llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. La fuerza femenina de Ana Gutiérrez y sus bien afiladas tijeras voladoras. Enojón como los meros rudos, Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Primera caída, inicia Super Libre. What's up, man? Cuando son las 2:03, ya estamos aquí en vivo desde Guadalajara, Jalisco, para llevarles a todos ustedes una emisión más de Super Libre, un domingo familiar, un domingo donde, bueno, pues la diversión, la información y todo lo que ustedes quieren escuchar lo encuentran aquí en Super Libre. Agradecemos a toda la gente que ya nos acompaña y, bueno, pues recuerden escucharnos a través de www.canal58.com.mx, porque el día de hoy, vaya que hay cosas muy importantes que mencionarles. Tenemos invitados aquí en cabina y, por supuesto, también tenemos al equipo de trabajo de Super Libre que ya están aquí. Y bueno, mejor los presento porque ya todos me ven con ojos de... Por favor, preséntanos. Así es que primero acá al jefe, porque si no, me da cuello, ¿no? Jefe, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todo el público que nos está escuchando a través del 580 de AM y en www.canal58.com.mx. Estamos muy felices. Tenemos casa llena ahora sí. La verdad, muy felices. Invitados de lujo también, público que viene a saludar a la gente de Super Libre, el Caguamo, mi querido Paco, buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos. Sí, ya lo vimos precisamente acá. Vaya caguamito, ¿no? Que ya está ahí. Bueno, caguamo normal, pero ya también es jumbo, ¿no? El tamaño. Llenar ese tanque, imagínate. Así es, no, bueno, pues es que él pide media hora de tacos para ver si se puede alimentar. Mira, trae una playera con un dibujo, se ve la carota, se quita la playera y sale la carita y oiga, mira. Ahora resulta que es el terror del Paco, imagínense ustedes. Ya hablaremos de eso. Saludos al público en las redes sociales. Y Anita, ¿por qué el señor no le dijeron que hoy era de negro? Todos andan de negro, ¿ven de algún entierro o qué? Bueno, profe. Sí, ven de un entierro. ¿Será de tercera edad o cómo? No, ¿que dijimos de negro? De un representativo de luchador. No, a mí nunca me dijeron que de negro. Si no, hubiera traído sí, todo. Usted disculpe, no le vaya a cambiar, por el amor de Dios. Digo, Botamán de repente ya ha demostrado que a veces ya no está con nosotros, como que se le quiere voltear el bando. Yo ya dije. Yo ya dije, él batea del otro lado. No, vale, ¿qué pasó, Gema? ¿Qué pasó? ¿Tan fuerte? No. Todos somos rudos y tú bateas del bando de los técnicos. Sí, simplemente que veo la declaración, Anita, pero cierto. El otro día le atiné al pronóstico. Yo nunca miento. Le atiné al pronóstico, ¿sí o no? Es un Botamán. El martes me aborda una persona y me dice, Botamán, ¿qué le pasa? Lo estamos perdiendo. Dije, ah, caray. No, ¿por qué? Pues es que yo lo escucho que ya apoya mucho a los técnicos. No, para una vez que dije, es que iba mi sobrino, el 10% guapo y divino. Pero... Oye, venía de técnico, yo le pregunto, después de lo que pasó el viernes, ¿seguirá apoyando al sobrino? Pues yo lo veo va muy... Duelo directo, o sea, invitado, va duelo directo con su toro... Blanco, toro blanco, perdido, por favor. Todo blanco. ¿Cómo le dicen? Triunfó en Japón una vez más. Triunfó en Japón el señor una Oye, vez más. Pero mejor, Botamán, tranquilo, no, déjame presentar al profe Víctor. Sí, va a llorar, mira, el profe ya está muy... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, aquí tras la polémica... Bienvenidos una vez más aquí al programa de Super Libre, en donde pues ya estamos puestos y dispuestos para hablar de lo que más nos gusta de lucha libre y tenemos muchas noticias. Vaya muchas, que tenemos era de noticias. Negro, insisto, el profe nos mandó sí, el mensaje. Era claro. De negro. Y este no, viene de color, ¿qué? ¿Mayate? Es que soy muy verde. No, pues viene verde, o sea, imagínate verde. Cómo lo pueden criticar pues a Botamán, o sea, diferente. Ahí se nota la diferencia. Diré con alguien, es para que nos vean, pues de eso se trata. Que nos ay, no me gustó. Ya te acordaste, ¿verdad? Me acordé, me quedo Botamán. Oye, bueno, pues también saludar a Eddie el guapo, Eddie el rudo. No, Eddie, no, Eddie, no, está ahí. Ahí está, está mi querido Memito, como pero siempre. Viene para aclararte, mira, maravilloso, mi querido Memito. No, ¿verdad que nunca Memito? Nunca, o sea, nunca, mira. Ven el ojo. Ustedes amarran navajas. Ven el ojo al Eddie, ven el ojo al Guillermo. Entre Eddie y entre Memito, sabemos bien qué es lo que pasa, ¿no? Caray. Declaraciones. No se los mando decir ustedes que luego todo hacen, oye, lo que quieren. Botamán, ¿no? El profe hace buenos trabajos. Mira, mira, mira, velas, ¿ya ves? No hay problema alguno, no hay problema alguno. No es alguno, televisión, ¿verdad? Sino la gente. No, no, mira, hasta el micrófono se cayó. ¿Ves lo que logro? Buenas amistades entre ellos, ¿no? Ay, Jesús, no, del huerto, imagínate tú, Botamán. Hasta el micrófono nos le dio miedo, mira. Le tembló. Muy bien. Oye, pero bueno, invitarlos precisamente a que se queden y que obviamente pues ya estamos en contacto a través del 3613-2727, 3613-3088, así mismo a través del Facebook de Super Libre. Sí, ¿verdad, profe? Así es. Sí, sí, sí. Okay, ay, ahí disculpen estamos a su maestro, niños, a el mío. Niños. El Facebook de Super Libre. Y bueno, pues el día de hoy, arrancando precisamente con la información con los invitados, pues hoy estamos también de plácemes porque nos vuelve a acompañar gente de la Arena Jalisco que nos olvidan. Viene rosado, Paquito. Yo no entiendo. Ay, noche, oye, nosotros de negro, él muy verde, Botamán muy verde y rosado nuestro invitado. Pues es que ya no entiendo yo nada. Ayer lo vi luchar y digo, la verdad es que yo sé que la gente se le entrega al máximo. Y le gritan a todo lo que da y nos tiene que hablar de esa rivalidad que hay precisamente con Roberto Paz Jr., que al final se dijeron hasta el momento en el que nacieron. ¿Sí? Así ¿lo recordaron todo? Todito, y digo, soy testigo, desgraciadamente, bueno, para alguna gente, pues el arena Roberto Paz, pues poco a poco se tiene que nuevamente ir aclientando, como se dice de alguna manera. Porque sí, ayer éramos unos 80 aficionados, pero disfrutamos de lo lindo con la lucha libre. Bueno, y para hablar precisamente de esto y demás situaciones que se están presentando en lo que es la Arena Jalisco, pues le damos la bienvenida y le agradecemos que esté nuevamente con nosotros, con el equipo de Super Libre. Y él es precisamente Rudy Santana, que es un gusto, Rudy, volverte a tener en estos micrófonos. Muchas gracias, buenas tardes a todos y aquí estamos nuevamente y gracias a ustedes por la invitación. Que ya es de casa, pero señora, por favor, déjelo entrar a su casa, porque pues luego dicen que ya es de casa y ya no quieren llegar a casa los ya luchadores. No, ¿verdad? Se quieren instalar por aquí cerquita y no, no. Ya ¿los tengo una que casa están de afuera también son? Sí, algunos ¿sí? De repente sí que son. Que se siente luchador. Ok, bueno, pues ya lo saben, Rudy Santana está aquí con nosotros, aparte de lo que Paquito acaba de hablar, pues es porque el día de hoy en la Arena Jalisco hay un duelo muy interesante, Rudy, donde vas buscando un campeonato. Sí, así es, se nos dio la oportunidad por el campeonato que ostenta Pluma Negra y pues vamos por el campeonato hoy en la Arena Jalisco. De seguro, Paco, vas a estar ahí, ¿tú? Un semicompleto de Jalisco, Pluma, que hay que decirlo, y Pluma Negra lo tiene, digo, de alguna manera lo custodia muy bien el hombre, me consta porque precisamente se han dado varios encuentros ya entre Rudy y Pluma Negra, y yo creo que esto debe de finiquitar precisamente el día de hoy con el campeonato y posteriormente esa rivalidad, Rudy, que tienes con Pluma Negra, digo, ha ido increciendo y la gente está pues precisamente a favor tuyo. Sí, mira, yo pienso que tanto Pluma como un servidor tenemos cada quien su público. Y sí, la rivalidad se ha dado desde que Pluma pues hizo su grupo de rebeldes. Igual han dado sobre todos y al acecho de todos. Se dio la oportunidad que dispute el campeonato, o más bien que yo le disputo el campeonato. Y de ahí, pues no sé lo que él quiera después, puede ser cabelleras o un mano a mano en Super Libre. Lo que él quiera, yo estoy para lo que él me pida. Un mano a mano en Super Libre. Excelente. ¿No? Pero que sea Super Libre, porque ya hemos, ahora sí que he hablado precisamente de ese tema, y hablan de un Super Libre donde llega un referee y de repente, pues yo me acuerdo, Botamán, ustedes recordaron, amigos, que el referee estaba abajo, solamente por aquella. Y solo contaba exactamente y decretaba al ganador, ¿no? Pero no intervenía en que no le peguen porque le duelen. Sí, no, para nada. Por favor, o sea, esos eran los Super Libres que a la gente les encrispaban precisamente todo el cuero, y vaya que sí, eso es lo que hace falta ya en la lucha libre, ¿no? Sí, yo pienso que se ha perdido un poco eso mano a mano entre pues los que traigan rivalidades, pero sí es muy muy bueno un mano a mano en ya sea en Super Libre o en revancha, como cualquier modalidad, pero siempre sí que sean solos. Oye, ¿quién va a ser tu second? Me imagino que era Guerrillo, ¿no? No. Oye, Botamán, despacha las cervezas, recoge los boletos, los da los boletos. ¿Todo? Bueno, pero qué rey, tú lo apoyaste en la lucha de cabelleras. Sí, pero es el patrón. Por eso, ¿no? ¿No lo apoyaste o sí? Sí, sí lo apoyé. Aunque digan es, que no lo apoyé. Pluma Negra se quejó amargamente, ¿sabes que tú ves ayudar? Con justa razón. Oye, nomás falta que anuncie también, entonces, ¿para qué quiere el monero ahí? Yo, no, de Second yo creo que les tengo una sorpresa. Oye, pues era una función que, a pesar de todo esto, es una función a beneficio de un compañero de ustedes que se llama Laser Boy. Una función en la cual, bueno, pues aprovechando el tiempo le queremos mandar un saludo porque ya está escuchándonos. Dice, un saludo, saludos amigos, aquí escuchando en el radio, reciban un saludo y un abrazo de su amigo Laser Boy. Una función en la cual, bueno, pues bastante interesante porque en la lucha estelar, pues ya como bien lo comentaba Pluma Negra, expone su campeonato ante Rudy Santana. Sí. Y bueno, pues una función para que por favor apoyen y de verdad le vaya muy bien a este luchador Laser Boy que, bueno, pues que... Ahí está, tiene lesión en un hombro, ¿verdad? Sí, es en un hombro. De hecho, creo que hay una estatua que le donaron que va a subastar ahí mismo en arena para beneficio de él mismo. Es que digo, desgraciadamente, pues la lucha libre así se vive día con día y estos riesgos pues los corren precisamente quien se sube, gente preparada a un cuadrilátero, sufre grandes lesiones y yo creo que es la mejor oportunidad de poder apoyarlo precisamente sí. Para que salga avante de esta lesión, ¿no? Sí, de hecho, esta semana se le va a apoyar a él y estamos viendo una fecha próxima para otro elemento de la Jalisco que es Starfly, que también salió lastimado. A él lo van a operar de un codo, pero ya estaremos viendo qué fecha sería apoyar a Starfly. Así es, para que usted se dé cita precisamente hoy en la Arena Jalisco, donde, bueno, pues las rivalidades van a seguir precisamente, porque mientras Al Carrillo sea el dueño, bueno, es el representante del dueño. Es el dueño, porque es yo, el dueño. No, déjame decirte que yo siempre que llego ahí, me tengo que dirigir directamente a la silla presidencial de la Arena Jalisco, donde está el abuelo Carrillo. Esa es la máxima autoridad. ¿Qué dijo Al Carrillo? Que no supo cómo entraste ese día de las cabelleras en jaula. No. Él dio orden que no puedes entrar. Cuando eres periodista, Botamán, no vas a ir a llorarle nada más allá a la puerta, ¿no? Te metes por donde sea. Hay una chimenea, yo me colé por ahí. Como Santa Claus, a usted de cuenta, ¿no? Muy bien. Oye, entonces, hoy lucha de campeonato, entonces esperemos que... pues es tu casa, la Arena Jalisco de Colonias Campeón, ¿no? Eso espero yo. ¿Verdad? Sí, pues tanto es mi casa como la de Pluma, ¿no? De hecho, he una bajado... Una plumilla ahí. ¿No? Yo lo dije porque decían que el peso y esto. Sí. Pero yo he bajado de peso y yo a sé familia, que... la familia, yo a ti te veo bien. No, yo lo dije y lo vuelvo a decir. Yo arriba del ring, no hay pesos menos, no hay pesos más. O sea, la rivalidad se dio y... Sí, Pluma también ha estado creciendo tanto un poco en su volumen, pero... Aquí no hay de que porque soy más grande, más peso, más... No, aquí vamos por el campeonato y que sea lo que Dios quiera. De seguro Pluma va a llevar de Second al brujo, de seguro, para que haga brujerías ahí. Bueno, pues ahora sí que tiene una playa de unos séquitos que lo siguen a donde quiera. Esperemos ver quién se hace presente. Lo que sí que la gente se va a entretener y divertir bastante porque pues Pluma ya sabemos que tiene esa rivalidad marcada con Al Carrillo y ahora sí que el que está lleno de sorpresas es Pluma Negra. Sí, yo creo que, más que nada, pues, yo espero que salga solo para que dé una buena lucha, porque es un campeonato, no es una lucha de, ni es callejera, ni es extrema, no. Yo digo que ojalá y tenga lo suficiente para salir él solo, sin sus rebeldes, y pues en todo caso, pues yo también le tengo sorpresas al Pluma. Oye, y de referee Pedro Olvera, ¿qué te parece? No, para nada, Pedro Olvera no está ni contemplado para esa lucha. ¿Cómo no? Si la, Pedrito, para no, nada. Es el máximo... No, la máxima autoridad. No, profe. Así es. Un saludo, por cierto, para Pedro Olvera y toda su familia. No, Pedro Olvera, a mí me consta que se apaca. ¿Cómo que se hace? Sí, se cuela. Él es colado también, digo, porque de alguna manera el refere, pues claro que se tiene que hacer presente allí porque es donde lo aceptaron como es. Y ahora sí que se tienen que aguantar. Y si Rudy no lo quiere, pues el patrón decidirá. Pero pues el patrón está del lado de acá. O imagínese usted, ¿no? Muy bien, vamos a ir a la primera pausa comercial. Recuerden 36-13-27-27, 36-13-30-88 para que se comunique con nosotros. Y a ver si le tenemos al rato unas cortesías, ¿no? Para la Arena Jalisco, vamos a ver si hablamos con el patrón. Ahorita lo hablamos. Ahorita lo buscamos a ver qué dice. ¿Verdad? Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. ¿Cómo estamos moviendo a México? Logrando que millones de niñas y niños tengan la fuerza para alcanzar sus sueños. Con la Cruzada Nacional contra el Hambre, Liconsa llega a comunidades rurales alejadas y en 10 meses, 700 mil nuevos derechohabientes ya tienen acceso a leche fortificada. La Cruzada Nacional contra el Hambre es una decisión presidencial que está moviendo a México. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A todos un saludo de su amigo El Sagrado. Sigan escuchando Super Libre, no se lo pierdan, el mejor programa de lucha libre. Regresamos aquí a Super Libre de Canal 58 y antes de seguir con la información, que hay bastante, deja que saludar al Caguamo que viene a saludar al equipo de Super Libre. Vaya Caguamón, mire nomás, no, hombre, bueno, peso completo. Muchacho, o sea, el muchacho se alimenta. Este es Headhunter, estaría pareja con los Headhunter, ¿no? Buenas tardes, mi querido Caguamo, visitando buenas la banda. Buenas tardes, aquí visitando aquí a mis compañeros de Super Libre y a toda la gente que los escucha, que es mucha, ¿eh? Ah, gracias. Yo veo ahí en las redes sociales mucho movimiento y... Cada domingo, pues, aunque no lo saluden, los estoy escuchando. Ah, ya, veces... pues, gente que nos escucha a veces no nos habla. Es sí, que le dejan pues la tarea, entonces ahí se pone a hacer la Mikawa. Así es. Que le gusta mucho la lucha de Kawa, ¿no? Cosas. Sí, claro. ¿Tú y yo líder o quién? Así es. Extremo, le gusta la lucha extrema. Que también he visto aquí a Rudy Santana, pelear y... Dile la verdad, dile lo que quieras preguntarle, a ver algo. felicitarlo, ¿sí? Más que nada. ¿Sí lo has visto luchar? Sí, sí lo he visto. Lo he visto luchar en... Bueno, la última vez que lo vi fue hace dos eventos que fue en el Parque de la Soli. Ah, sí. Donde estuvo. Cuando vino Triple A. Ah, sí, es mucha gente de la Roberto Paz que también estuvo ahí. Sí, fue un torneo cibernético donde estuvo. Así es. Donde entró Yoichiro Dragon. Robert. Varios. Príncipe Egipcio. Pues la mayoría de ahí de la Roberto Paz. Así es. De hecho, sí. Era el único de la Jalisco. Tú solo. Ay, tú bueno. Sí. Fue la última vez que lo vi pelear aquí al señor Rudy. Muchas gracias. Felicidades. Pues gracias. Cuando tengas información así, échenos un fonazo para que ya nos diga qué está aconteciendo allá en el mundo de la lucha libre, allá en los lugares bajos de la... ¿Cómo se llama allá? Allá en la colonia Salatitán. Salatitán. En los barrios lagos. Los jardines de Salatitán. Ve, Rudy dice jardines de Salatitán. Jardines de Salatitán. Su colonia. No, bueno. No, country. Country. Aprovechando un saludo para Oblatos Country. Jesús, mil veces. Pues ahí está, Caguamo, que la verdad, gracias por seguirnos. No, muchas gracias a ustedes aquí por darme la oportunidad de saludar a toda la gente. Muy bien, muchas gracias. Ahorita no está saliendo en ningún lado, ¿verdad? Ahorita no, ya estamos con un proyecto que más o menos dentro de un mes por ahí va a salir. Igual ya en cuanto tenga todo bien listo, ya preparado, vengo y les doy la invitación. Ahí. Si me dan la oportunidad, pues, de hacerla. Claro, como no, es tu casa. Ok, gracias. Ahí y si usted se la quiere pasar bien, acepte precisamente al Caguamos en su invitación en el Facebook y no sabes las publicaciones que pone el muchacho. Sí, no, yo le he visto. Está condenado a irse directito. ¿A dónde? Al Averno. Ah, bueno. Bueno, Averno, pues, Botamán, digo, ¿para qué? Es que el muchacho tiene unas fuertes declaraciones. Pero si me voy, me voy con Caguamamis, porque si no, solo no. No, allá la fiesta va a estar en grande. Sí. Aburridos los que van a estar allá donde no hay nada. Ah, eso es todo. Gracias, Miki, gracias, nos vemos. Ahí estamos, ya escucharon al Caguamo que está aquí con nosotros. Y pues a ver qué... Oye, precisamente aquí con nuestro invitado, yo ayer asistí a la Arena Roberto Paz, donde, pues ahora sí que la gente, como te digo, se tiene que dar a la labor de asistir los sábados, digo, porque allí estábamos acostumbrados a ir los viernes. ¿La cambiaron? Las declaraciones, sí, es que la gente me dice, es que los sábados a veces tenemos fiestas, se nos dificulta, X, Y, Z. O sea, es que, pues, estaban acostumbrados a los viernes. Desgraciadamente, ayer lo tuvimos que ver así, pero pues yo sé que cuando los programas son muy buenos... Yo quisiera ver ese mano a mano entre Roberto Paz Jr., ahí en la Roberto Paz, contra Rudy Santana, que la verdad eso fue lo que al último prendió a toda la gente. No se quería mover nadie para saber qué le iba a contestar, precisamente Rudy Santana. En donde yo asistí, como les digo, en la primera lucha, ganan Olimpo, y a ver si les suena este nombre, Apolonio. No sé si lo conozcan ustedes, no, luchador. Bueno, se llevan precisamente eso a una caída, todas las batallas. y se llevan la lucha estos técnicos. En la segunda lucha se presentaron Inopsis, Psicótico y Black Todd, que enfrentaron a Magno, Latin Brother y a Black Golden, el cual Black Golden nos manda saludos a todo el equipo. Gracias, de Super Libre. Ah, gracias, que igualmente nos escucha, pero dice, bueno, pues es que nada más como tengo mi radiecito, para no decir su radito, porque ya sabes que los se molestan, que ahí nos manda saludos precisamente hasta el operador, así dijo. Pues no entiendo. Invisible. ¿Cómo? Del internet. Ah, muchas gracias. Ah, muy bien. Bueno, precisamente se enfrentaron a estos técnicos, pero los rudos sacaron una casta y se llevaron esta segunda lucha. En la tercera lucha vinieron Verdugo Nazi, Hades y Cronus para enfrentar a Luxor, a Crazy King y a Shiro Dragon Jr. En la cual, bueno, pues ahora sí que Luxor, me queda claro que el señor tiene esa fuerte rivalidad ante Hades. Y bueno, pues Hades le quiere aceptar precisamente alguna otra revancha, pero es precisamente Crazy King el que pone el dedo en el renglón y le dice a Hades, yo quiero una lucha por tu campeonato en la modalidad que aceptes, porque Crazy King viene de DTU y bueno, de alguna manera es un muchacho muy violento, extremo y demás, y que lo demuestra arriba del cuadrilátero. Vamos a ver si Hades acepta, porque precisamente se supone que él está exponiendo su campeonato. Dice que también acepta en cualquier modalidad, pero de verdad vamos a ver una gran lucha este próximo sábado que viene al Roberto Paz. Y una lucha donde yo me pongo de pie y lo tengo que decir así. No estoy enojado, Otamán. No, te veo muy tranquilo. Nomás lo voy a decir así, de esta manera. Los nuevos aficionados que van a ver lucha libre están acostumbrados a las rutinas insípidas de algunos luchadores que no tienen ni la más remota idea de lo que es realmente la lucha libre técnica tradicional, en la que ayer dieron Loco Sandokan contra Lacandón Jr. La verdad, mis respetos, porque fue una gran lucha técnica al 100%. Qué bueno. Amarres, agarres, llaves y castigos contra llaves y demás. Y la gente, alguna gente que estuvo por ahí, y lo digo de alguna manera porque pues yo fui testigo, alguna gente que está por ahí y que de repente, pues en lugar de saber lo que es la verdadera lucha libre, les gritaban que se bajaran, que se cambiaran de luchador, que ya estaba viejito. Déjame decirte que Loco Sandokan tiene toda una trayectoria y la verdad, mis respetos. Sí, perdió ante un joven que está levantando la mano, precisamente Lacandón Jr., que es hijo de Lacandón, y que vaya que sí, el muchacho tiene agallas para poderlo hacer. Saben luchar, eso es lo que me queda claro y que me molesta. Que si saben luchar, ¿por qué demonios no hacen lucha clásica? Todo es una rueda de repente. Sí. Entonces por eso hay tantos lastimados. Y la verdad es que es eso. Ayer se dieron unos castigos tremendos y los dos bajaron tranquilamente. El Loco Sandokan tomó el micrófono y le dijo, mi respeto, Lacandón, la verdad estás creciendo, eres un muchacho mucho, muy bien preparado. Pero le aclaro al público que esta es la verdadera lucha libre. Porque se lo dijo ahí a una de las prófugas del Metate, si no te gusta lo que estás viendo, mejor vete a... Ay, perdón. Se me atravesó. Se cortó la señal. Pero la verdad es que sí estaba molesto, porque los que estuvimos ahí y que apreciamos la verdad de la lucha libre, le agradecimos precisamente a Loco Sandokan. Qué bueno. La verdad, mis respetos, se lo reconoció al final, y obviamente los otros que estuvimos ahí al tanto de lo que estaba aconteciendo ese día, ayer, precisamente le hablamos a Loco Sandokan para felicitarlo, porque la verdad dio una lucha de no te puedo decir cuántos minutos exactamente, pero alrededor de 20 minutos pues estuvieron haciendo sin tocar las cuerdas, que eso es lo más importante, sin bajarse del cuadrilátero a estar mentándole la jefa a nadie, ni mucho menos. El Loco se volteó a decirle a la señora, porque la señora tenía una voz de pito de calabaza, que Dios me guarde la hora, Botamán. Gritaba muy fuerte la señora y se volteó Loco y le dijo, si no te gusta, llégale. La verdad es que sí, estábamos gozando de ese encuentro, donde yo dije, y tengo que ser honesto, ¿no? Y dije, bueno, pues Lacandón es un chavo que se las gasta en hacer vuelos y lances y no sé cuántas cosas. La verdad, mi respeto es porque se puso al nivel de un maestro como Loco Sandokan. Pues felicidades, la verdad que también ahí se ve buenas luchas. Y la verdad es que sí, reconocimiento, aunque le saca la rendición, un castigo muy doloroso a Lacandón Jr. Y bueno, en la de relevos increíbles, donde participa precisamente aquí nuestro amigo Rudy Santana, Aeroxtreme, Tony Rodríguez y Roberto Paz, que yo ya no entiendo nada, se enfrentaron a Rey Plata, Alex Romano y Rudy Santana. Tony Rodríguez se llevaba a Alex Romano a su esquina porque decía, es que ¿cómo? O sea, ellos son una tercia inseparable. Ayer por primera vez los separaron y aquí está mi testigo. Un testigo oficial, y que prácticamente una lucha donde pues ahora sí que los dimes y diretes se dieron con todo. A pesar de todo ello, digo, Rudy saca la casta precisamente por el bando técnico y me consta que la gente quedó fascinada, aunque ¿por qué Campanita le gritaban precisamente? Le gritaban por el color del equipo. Ah, no a Rudy, hay que aclarar. No. Pero déjame te digo, Rudy dirigía la orquesta. Campanita. O sea, no puede ser. Dije, bueno, si un Rey Plata que tiene precisamente esas agallas para enfrentarse a cualquier luchador, como que me lo pacaron, de repente sí se molestó, porque dijo, bueno, pues ¿de qué estamos hechos? Y a Rudy le reclama por decirle, oye, pues ¿por qué me estás alentando acá la gente? Que campanita, campanita, campanita. Un color verde muy vistoso, ¿no, Rudy? Sí, la verdad. Bueno, más que eso. Muy llamativo. Una lucha, Rudy, donde, bueno, la verdad es que esa rivalidad con Roberto Paz sigue elocuente. Sí, la rivalidad sigue, de hecho... yo no vencí ayer a Roberto, yo salí en un vuelo y cuando regresé del tope ya lo habían rendido. Él no quedó conforme retando a Rey Plata. Yo me uní al reto con Rey Plata para hacer dos, pero parece ser que Roberto está aceptando y próximamente se dará ese mano a mano que tanto he buscado con él. Oye, pero yo decía, Rudy saca la casta precisamente porque te dejas ir ante un Roberto Paz que es un hueso duro de roer. Y aparte, a Rey Plata me lo traían volando Tony Rodríguez, precisamente, en compañía de Aerostream, que lo volaban y vaya que casi pegaba en las láminas, vayas lances. Y Alex Romano se mantenía al intemperie nada más porque decía, bueno, pues yo cómo los voy a pegar a mis compañeros. Por eso te digo que en esta parte fue de que les inyectaste precisamente la confianza para poder hacer las cosas cual debe de ser y que la gente gozara la lucha. Sí, pues es parte de uno dirigir al... No soy el líder de nadie, pero ya en una lucha así, cuando llevas de compañero un rudo, a veces es difícil porque no te acoplas a lo de él. Pero ayer tuvimos que buscar el modo y pues sí, sí se dio y salimos con el triunfo. Vaya que sí, la gente lo gozó al máximo. Y al final, pues te digo, esa rivalidad, Roberto Paz te dice que a ti ya te había ganado en la Arena Jalisco. Sí, según él me ganó en Jalisco, cosa que pues no... A mí no me ha ganado en Jalisco, yo lo reté un mano a mano, el cual no se ha dado en Jalisco, ni en a Roberto Paz, pero creo que muy pronto se va a dar en a Roberto Paz. Porque tú le dijiste que en Jalisco ya no regresó Roberto Paz. Sí, no, ya no regresó. Bueno, pues ahora sí que la gente estaba, te digo, pegada a su asiento, porque precisamente lo que querían era que le contestaras, ya que por ahí Roberto Paz se dirigía a una de las aficionadas, y vaya que le llovió de todo a Roberto Paz Jr., porque la gente lo odia, es un rudo odioso, pero de esos que ya casi no tenemos. Sí, y siendo que él estaba en su casa, la gente ahí en su arena también le guarda... Cariño. Sus cariños. Digo, y al parte pega el grito de arriba al Atlas y pues obviamente ahí le acabaron en la tiendita. Digo, posteriormente, porque pues prácticamente todavía no sabemos el resultado, pero todo el mundo decía, rápido porque ya nos queremos ir a ver el fútbol. No, él dijo, se van a esperar hasta que yo decida. Y un Tony Rodríguez, que ya lo vimos precisamente ayer, quisimos platicar con él, pero traía un poco de prisa, un poco de trabajo, precisamente por el hecho de que se enfrentó a alguien como lo que es Ricky Marvin. Le queremos preguntar precisamente sus impresiones, pero ya lo tendremos prácticamente para poderle decir qué fue lo que pasó, donde le dieron una cátedra de lucha libre a ese estilo que maneja precisamente Ricky Marvin, ¿no, Anita? Exactamente, uno de los luchadores más reconocidos por ese estilo de lucha, ¿no? Claro, claro. Yo creo que alguien que tiene precisamente ese dedo en la llaga en ese estilo, y un Tony que aceptó el desafío y que vaya que si le costó trabajo, vimos por ahí el video, él mismo reconoce, pero esperemos que nos dé su impresión de lo que le pareció esa lucha con Ricky Marvin. Muy bien, claro, muy bien. Que lo que siempre decimos, ¿no? Obviamente los micrófonos de Super Libre están abiertos para que ellos también se expresen y obviamente también poderles comentar lo que nosotros de este lado también podemos ver en cuanto a su trabajo, ¿no? Sí, apreciamos ahora sí que el trabajo de cada quien y así pues es un punto de vista muy respetable, aunque gente siempre lo va a decir, ¿no? Hay gente que no le gusta algún estilo y de repente se dedica a estar atacando en lugar de estar preguntándole. Y digo periodistas que en lugar de preguntarle dan su punto de vista, donde ni siquiera asisten a la lucha. Es increíble lo que es ahorita ya el periodismo. No asisten a la lucha y dan su punto de vista. Por favor, o sea, eso no puede ser. Señores, pónganse las pilas, digo. Hay que asistir para poder aceptar las críticas que le hacemos a los luchadores. Oye, qué tranquilo, está reclamando Paquito. Oye, ahora hasta me está sorprendiendo, sí. Mira. Hasta me tiene... qué bueno, Paquito. Mira. Seguramente la gente se debe estar preguntando por qué no estás enojado. No, la verdad es que ya el enojo va a venir después. No manches, Paquito, me tiene... Estoy preparando sorprendido. Esa porque aquello de sin cara, alguien nos atacó directamente. Me tiene sorprendido, está, mira, muy larga. Y ese alguien que nos atacó directamente no se la va a cagar. Paquito, esto la va a acabar porque la acaba de poner precisamente en otro rubro. Y yo se lo digo, si tienes agallas, aquí ven a la arena y aquí lo discutimos, en el rubro que tú quieras. Mira, bueno, yo a final de cuentas es un tema que más adelante hablaremos, pero sí puedo adelantar en decir que pues cada quien tiene un punto de vista, cada quien lo vemos de manera diferente, inclusive los cinco que estamos ahorita aquí en esta mesa, cada quien podría opinar y decir, ¿no? Y es válido. A final de cuentas, la realidad de lo que se está viviendo es que, pues, ¿cómo le decimos? Místico sin cara. No tiene el derecho ni el del nombre de místico ni el de sin cara. Y te lo estoy diciendo con los papeles en la mano, así, literal, porque sé precisamente, ¿eh? Pues yo se los voy a decir con los pelos en la mano, porque donde lo vean. Bueno, hasta el micrófono le oye, Paquito, antes de que irnos a la siguiente pausa, ¿qué te pareció volviendo a la función de lucha libre que estuvo en el centro? ¿Te acuerdas? ¿Quién le pensó eso? ¿Qué te pareció? Mira, la verdad es que... Ah, porque ¿sabes qué? Platiqué con Maléfico y parece que hubo un malentendido y él dice que tú estabas de acuerdo en esas luchas que te parecieron muy bien. Dije, no. No, digo, mi amigo Maléfico, yo creo que tú debiste haber escuchado el comentario que yo hice y que la verdad pedía seriedad. Porque él dice que fue un rato que estuvo pasó por ahí y que la verdad daban lástima. No, yo digo una cosa, ¿no? De alguna manera yo traté de precisamente cubrir esto para que nadie me platique a mí y yo lo dije y estuvo el señor Pedro Olvera de acuerdo conmigo. No se puede hacer lucha libre cuando traes tres o cuatro elementos que ni siquiera saben portar un uniforme, una botarga, una máscara. Le están faltando el respeto precisamente a la lucha libre. Y digo, de alguna manera ellos quieren hacer precisamente por el Día del Luchador este tipo de encuentros gratis para la gente. La gente sí estaba entretenida y divertida. Si esto es precisamente una diversión solamente por el momento... pues que la sigan haciendo, pero de lucha libre no. Fíjate que no es, si quieren hacer diversión que lo hagan, pero con otro deporte, no con la lucha libre. Pero es que ese era mi punto de vista, el que yo decía, es que no acepto precisamente que se esté denigrando la lucha libre más. Si lo que querían hacer era una puesta en escena, pues que lo hubieran hecho en algún teatro. Y no de lucha libre, por favor. Bueno. Mira, hay una gratis que se llevará a cabo la próxima semana y es precisamente un duelo espectacular, Satánico contra Dandy, que más adelante también hablaremos de esto, que hay mucho que comentar. Claro, y que por cierto, a través de este micrófono le mando un abrazo muy grande al señor Roberto Gutiérrez Frías, el Dandy, que hemos estado en contacto todos los días checando también este tipo de detalles, pero más adelante les hablaré también de qué está pensando él acerca de todo lo que se va a vivir el próximo domingo. Bueno, pues ahí está aclarado lo de la lucha, de esa función de lucha libre, porque Maléfico dice, ¿cómo que Paquito dice que está de acuerdo, que le gustó? Dice, no, dije, no, mi querido Maléfico. Digo, no voy a querer pelar como a los perros, mi querido Maléfico, yo lo dije así textual, no se le puede faltar el respeto más a la lucha libre. Muy bien, bueno, dice el profesor que era mandarle micrófono, dice que no, que hasta que regresemos de corte, bueno. Ya también. Ya ordena, mucho jefe y poca tropa aquí. Te digo que hace buen trabajo. Qué bueno, mejor vamos a una pausa y regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. XEAB, canal 58, 10.000 watts de potencia, 580 AM, Guadalajara, Jalisco, México, una emisora del grupo México Radio, canal 58, siempre junto a ti. Todos los días decidimos darle lo mejor a nuestro país. Hijo, levántate, tienes que ir a la escuela. Decidimos darle vida a México. Felicidades, es una niña. Y desde hace 60 años, nuestras decisiones son indispensables para nuestra democracia. En el Senado de la República, celebramos el 60 aniversario del voto de la mujer, creando las leyes que garantizan la paridad de género para alcanzar la ciudadanía plena de las mujeres. Cámara de Senadores, 62ª Legislatura. Descubre una manera diferente de hacer radio. La entrevista y algo más con el Dr. Oliva. Personalidades, cultura y todo lo que quieres saber los miércoles a las 10 de la noche. Quédate con el Dr. Oliva. No te arrepentirás. Solo por Canal 58. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Sigan escuchando su programa Super Libre. Su amigo León Blanco los invita. Regresamos de nueva cuenta con todos ustedes, Super Libre, y nos vamos rápidamente también a lo que es muy importante, que es el público que nos escucha, que hace equipo con Super Libre, que sin ellos, pues esto no funcionaría, ¿no? Y estamos precisamente en contacto con ellos a través del Facebook de Super Libre. Y bueno, así como a la gente que se comunica a nuestras líneas 36-13-27-27 y 36-13-30-88, Daniel Flores dice, saludos a todo el equipo y anótenme para boletos. ¿Qué onda, Botamán? En cuanto los tengamos, vamos a regalar. Tal vez no los tenemos a la mano, pero próximamente. Bueno, pues también tenemos saludos por medio del Facebook. Un saludo para Goliat, que nos está escuchando. Ah, saludos, Goliat. Arriba los rudos. Adrián Coconegro dice, saludos amigos desde Tonalá y para invitar a todo el público a la función a beneficio para el profe Gran Cochís, que se efectuará en la Arena Roberto Paz el próximo domingo 2 de febrero. Bueno, gracias por apoyar. Un abrazote. Saludos. Qué bueno, ¿no? Que se le reconozca también a alguien tan grande como el profe Cochís. A beneficio. Y que estará precisamente, como dices, a beneficio. Así es que el próximo domingo tenemos mucho de dónde escoger, ¿eh? Así es. Así es. Es que precisamente el profe Cochís fue intervenido quirúrgicamente. ¿Cuándo? Esta semana fue lo que la pasada. Ah, mira, un saludo, no sabía yo. Jueves. Superestrella estuvo comunicando precisamente a toda la gente y o sea, todos no, nosotros no nos avisó. Pues bueno, en el Facebook, en su muro lo estuvo publicando y pues prácticamente al parecer todo está bien, pero Qué bueno. Una lucha a beneficio, precisamente lo decía Rudy, a beneficio del profe Cochís, ¿no? Muy bien, pues un saludo. Felicidades. Ánimo. King Steve dice, voy rumbo a Tepa y no los podré escuchar, pero estaré pendiente por Face de las fotos, reseñas y saludos a todos. ¿Cómo no? En el 580 DM nos puede escuchar. Bueno, sí, perfectamente. Manejando, claro, y llegamos a Tepa. Perfectamente. Llegamos a la frontera de Tepatitlán. Sí, no nos escucha porque no quiere en el 580 DM. Verdad, nos puede escuchar. Bueno, antes de decir también este mensaje, déjame mandarle un fuertísimo abrazo, que ojalá la haya pasado bastante bien, sabe que lo queremos mucho, es precisamente el fraile de la muerte. Ah, sí, sí. Un saludo a toda la afición y a todo el equipo de Super Libre y a todos en general. Les mando un fuerte abrazo, su amigo fraile de la muerte. Saludos y gracias por todos sus comentarios de ayer y sus felicitaciones. Ahí está, pues un abrazo para un abrazo que se ocupa, no, está difícil darle un abrazo. Que se pusiera 40 y siempre. Pero nomás, pero nunca invitó a la fiesta, ¿eh? Nomás. No, bueno, ya sabes que precisamente luego nos hace las fiestas y no van, dice. Nosotros sí vamos, Paquito. Ah, sí. Oye, sí. Andrés Oso Zamorano, también desde Puebla, mi querido Andrés, dice, hola, Super Libre. Pues hola, Andrés, un abrazote también desde acá, desde Guadalajara. Saludos. El ingeniero Alfonso Cortés, un abrazo también para el claro, Inge. Claro, como no, amigo, un abrazote. Dice, saludos a todos en cabina, Anita, Botamán, Paco, al profe Víctor, de lujo el programa. Pues muchas gracias. Gracias, Inge, qué bueno. Que nos está escuchando. Muchas y gracias. Pedro Olveda dice, saludos a todos, menos a uno. ¡Ah, qué puede, mi Rudy! ¡Ay, saludito! Pues yo creo que era para ti o para Paco. No, para Rudy. No, ya dije que él estuvo de acuerdo conmigo en la declaración que hice aquella ocasión de la lucha esta. Y yo pienso que va a ser el referente. Para ti no, Rudy, para ti los saludos no. ¿Cómo es, Rudy? Te afecta, yo no sé creo. Que te afecta. Te afecta, ¿no? Para nada. Y si lo ves de repente. Claro. Ya tenemos un sustituto de don Pedro, creo que se llama Juan Castillo. Exclusiva. ¿Escuchaste? Exclusiva y directa. Juanito va por reaparecer. Mira. Bueno, pues saludos a Juan Castillo, un también saludote. Un gran amigo. Y mira, ya nos soltó la exclusiva. Es la sorpresa que tenía. Y aparte, no, aparte pues mira. Esa no es sorpresa para don Pedro. ¿No? La sorpresa se la tengo de pluma, pero el sustituto para don Pedro, ahí está, Juan Castillo. Juan Castillo. Ah, aparte ya se llevó el lobo a los rudos, pues ya, ¿qué más quiere? Ah, Rudy, si está ahorita con un síncope precisamente Pedrito, no te la vas a acabar en la tarde. Híjole. Acá Shell está, también se comunica con nosotros. Hola amigos, un gran saludo para todos en cabina, Anita, profe, Paco, Botamán, Rudy, y un abrazo. Gracias. Aquí, escuchándolos desde casita, espero verlos más tarde en la arena. Un saludo y un beso a mi comandante que se encuentra hasta la frontera, y a todos los radioescuchas, un beso, su amiga la vampiresa de la rudeza. Que ya también le piden fotos y todo, ¿eh? No, ella es famosa, sí, la vampiresa. Es parte del equipo. No, güey, parte del equipo ya la vampiresa, claro que sí, ahí está en su lugar. Esos colmillos más afilados que nunca, Paquito. Sí, no, y el profe buscando más colmilludas. Por ahí sí. La fotografía. Donde, oye, yo pensé que eran hijas de Marce, con todo respeto. No, sí, claro. Saludos, vampiresa. El tapatío, un amigo, amigos, un gran saludo para Para todos en cabina, Ana Gutiérrez, Botamán, profe Víctor, a Paco Espinosa y a Rudy Santana, que ya este 2014 ya le tocará ser nuevo campeón, su amigo el Tapatío. Pues gracias, no creo que tapatío. Sea esta tarde, Rudy. No. Yo te lo digo directamente, no hasta que te vas y ya diga arriba Pluma, ¿no? Okay. Aquí directo. Directo, ¿cómo va? Andrés de Zamorano dice: Paco Espinosa, tienes la razón en lo que dijiste, que los aficionados de hoy no saben nada de lucha. Son villamelones y les parecen aburrido la lucha clásica, que es a ras de lona, llaveo contra llaveo. Es de lo más básico de la lucha libre. Esto, pues obviamente, Andrés desde Puebla. Saludos, sí, saludos a toda la gente de Puebla. Y sí, como te decía ayer, pues lo vi precisamente con un loco Sandokan, que es buen luchador. Excelente, excelente. Bueno, ¿y alguien tiene el cartel de hoy aquí en la arena? Sí, pero antes de eso, déjame también mandar saludos a lo que es este... pues nuestro amigo desde Mérida, Yucatán. ¡Ah, que también, bomba! Cetina. Sí, que también José Antonio Cetina Coli, que también bomba. Pues nos está escuchando. Entonces imagínate, ¿no? Hasta Mérida estar precisamente en contacto, pues es un gusto que la gente nos esté escuchando, así como toda la... Ciudad lo Juárez también. En Ciudad Juárez también, así es. A Randy Fiato, un saludote. Así es, que siempre está al pendiente de este programa y que gracias a él, pues mucha gente que no tiene la oportunidad de escucharnos de 2 a 4, pues lo puede hacer después cuando él sube las emisiones de este programa. Y créeme que, pues eso es digno de presumir, porque no creo que haya muchos programas o no haya otro programa en el cual un aficionado se tome esa molestia y quiera... pues obviamente expandir el trabajo que hacemos, ¿no? Entonces, eso es de agradecerlo y claro. Eso es de un mayor compromiso también nosotros como equipo de poderles, pues, estar llevando lo que el público quiere escuchar, ¿no? Muchas gracias. Pero bueno, parece ser que el mensaje no se quiere ver, ¿verdad, profe? No, ¿por qué, profe? Mandó un mensajito precisamente José Antonio Cetina Coli, pero pues no podemos checarlo en este momento en el Facebook, pero en un ratito más lo podremos checar y lo diremos al aire. ¿No? Pero ¿sabes qué es lo importante, Anita, de toda esta gente que le gusta la lucha libre? Que nos mande algunas preguntas, que nos hagan ser partícipes de la duda que ellos tienen, porque José Antonio decía precisamente qué va a pasar con Místico Sin Cara. Y es ahí donde, pues ahora sí que das tu punto de vista de acuerdo a lo que tú conoces y a lo que tú sabes. Traté de explicarle a alguien que es fanático, de esos fanáticos que están enfermizos, no entiendo yo ya nada, pero no hizo caso precisamente de lo que yo le decía, es que no tiene los derechos. Oh, pero es que mira que, bueno, ya me harté precisamente de querer aclarar porque me quiso atacar de alguna manera, cosa que, bueno, pues... Me da risa porque la verdad es que sus críticas pues no son como las llamadas a misa, ¿no? Mira, a final de cuentas, yo anoche platicaba también con un muy buen amigo y era lo que él me decía, bueno, dime qué va a pasar porque yo nada más sé que regresó, que ya no va a estar en WWE, pero pues no sé qué es lo que vaya a suceder ahí, o sea, cómo está el asunto. Bueno, es lo que yo le decía, porque él comentaba, ¿no? Es que él es místico, él es sin cara, y era lo que yo le comentaba. Bueno, sí, para el público todos sabemos que es místico, todos sabemos que es sin cara, pero legalmente no lo eres. ¿Por qué? Porque obviamente ante, pues, quien se debe de hacer el registro, pues está ahí el nombre que pertenece precisamente al Consejo Mundial de Lucha Libre, que es el de Místico, el nombre de Sin Cara, que pertenece a WWE, y como te decía, bajo el INPI está precisamente, pues, este registro, ¿no? Y que se le otorga a cada una de las empresas ya mencionadas. Entonces, de ley, le haga como le haga, él tiene que cambiar el nombre. Porque si se presenta como Sin Cara o se presenta como Místico, puede venirle una demanda, puede venir o meterse en problemas graves, porque a final de cuentas está utilizando un nombre que está registrado y que no le pertenece. Incluso la imagen, exactamente, profesor, ese es otro punto, ¿no? De que el muchacho, yo se lo comentaba a Goliat, que le mandamos saludos en una publicación que también hizo ahí, y era lo que yo le decía, bueno, después de leer a todo mundo y de escuchar y demás, entre que son peras y son manzanas, lo único que tenemos confirmado es que el muchacho nació con buena estrella, que en verdad es un ídolo, claro. Y que eso no se crea por ninguna empresa, eso no te lo meten con calzador, eso a final de cuentas tiene ese don y ahí está, ¿no? Entonces, Místico Sin Cara o como le quieran llamar, yo sé que a donde vaya, así se ponga... no sé, como tú lo decías, ¿no? Nacho Libre y demás. Como se llegue a poner, Paquito, yo estoy segura que la gente va a ir a verlo. Muchos decían, es que al principio va a ser nada más por morbo. No, no creo que con él sea nada más por morbo, no, porque no, sabemos que Místico, Sin Cara, como le quieras llamar, lo vuelvo a repetir, es un muchacho que sigue llamando y llamando y llamando. Vas para verlo, disfrutarlo, para criticarlo, pero ahí está el público. Sí, sí, sí. Entonces creo que él, más que todo, debe de ser inteligente y no estar aferrado a algo que creo que entonces sí puede terminar su carrera, ¿no? Pero creo que puede acercarse a la gente que le pueda dar un nuevo diseño, un nuevo nombre. Y te digo, porque el talento lo tiene. Claro que sí. Y para que un luchador tenga el talento y tenga ese voto de confianza por parte del público para que vaya y demás, hasta los mismos luchadores, el decir, bueno, pues está aquí y nos hace sentir diferente en una lucha, pues creo que eso hay que aprovecharlo y él mismo tiene así que es. Inyectarlo al público, a los empresarios y a todo mundo como medio de comunicación que estamos ahí, ¿no? Creo y él yo. Lo decía en sus palabras, ¿no? Digo, de alguna manera aquí lo hizo sentir cuando era Místico, que él, venían a criticarlo, pero se tomaban la foto con él. Eso es lo que yo te decía, ¿no? Era marcó el tema blanco de la lucha libre. Lo amabas o lo querías y sigue siendo lo mismo. Sigue siendo el foco de atención para todo el mundo y ahí está, ¿no? Entonces vamos a ver. Pero bueno, antes de ir a la pausa rápidamente, déjame dar el mensaje de Antonio Cetina Coli desde Mérida, que dice, buenas tardes a todo el equipazo de Super Libre, muchos saludos, Ana Gutiérrez, Paco Espinosa, Víctor, Salvador, dice, un poco de funky de los 70 para comenzar, si mal no recuerdo, creo que se llama Play the Funky Music, exactamente, es correcto, dice, qué rolón, pues ahí está, no. Con eso estamos también. Bueno, Valeria, está luciendo como... Oye, y antes de ir a la pausa, el patrón Al Carrillo se comunicó a Super Libre y dice que regala cortesías para la función de hoy. O sea que la gente que se comunique tiene sus pases dobles para ir hoy a la Arena Jalisco. Menos tú, Paquito. No, tú no puedes entrar. No, ni modo. No, Paquito. Ni modo. Que te juntes con Pluma Negra si quieres entrar. Yo lo sé porque no me van a dejar entrar. Pero Al Carrillo, la gente que quiera ir a la Arena Jalisco, que se comunique para pases dobles. Pases dobles para la Arena Jalisco. Ni modo. Bueno, pues vamos a la pausa y regresamos para hablar más de este campeonato, Rudy. Sí. Para mencionar también que puede venir con Pluma Negra. Y por supuesto, un enlace muy interesante hasta la Ciudad de México. Con un luchador que está por cumplir 10 años de profesión y que creo que tiene mucho para seguir brindando. Así es que vamos a la pausa y regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Promesa del 2012. Seremos el primer gobierno del país que pague el transporte público a todos los estudiantes. Promesa rota. No solo no cumple con los estudiantes, sino que aumenta el precio del camión. ¿Le vas a seguir creyendo a Aristóteles? Nosotros tampoco. Pan Jalisco. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa. El periódico que dice lo que otros callan. La Prensa. Búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. Para noticias, ABC Radio. Desde la Plaza de la Información. Estudios Tepeyac. Soy su amigo El Gallo, los invito a que sigan escuchando a Super Libre. Regresamos de nueva cuenta con todos ustedes, 36-13-27-27, 36-13-30-88, ya lo saben, quiere asistir a la Arena Jalisco el día de hoy a ver esta cartelera donde la lucha estelar está Rudy Santana, que quiere pues y desea ese campeonato, obviamente semicompleto del estado de Jalisco que ostenta en este momento lo que es Pluma Negra. Bueno, pues comuníquese al 36-13-27-27, 36-13-30-88, porque tenemos pase doble para que asista el día de hoy. Ya lo hizo nuestro camarada Ramón Vázquez, que dice que quiere ir a la Arena Jalisco. Y Rudy, pues lo malo es que quiere apoyar a Pluma Negra, este hombre. Bueno, ¿entonces pues, no tiene boleto? No le damos nada. No, no importa qué tiene que le vaya, que apoye a quien apoye. Más que nada, yo también digo que la función pues para el apoyo a Lazerboy, el beneficio es para él, en claro, favor de Lazerboy. Y pues también tenemos una estatua en también que se va a rifar, sí, ¿no? Se va a subastar una estatuilla. Ajá, sí. Hecha en resina. Ah, pues ahí está. Y es el solitario, está muy bonita. Está bonita y la van a subastar ahí mismo en arena para beneficio y apoyo para Lazerboy. Ah, pues ahí está. Entonces también para que se lleve también su guardadito y poder apoyar también a estos luchadores que día con día pues suben también un cuadrilátero para hacernos disfrutar, ¿no, Rudy? Sí, luego dicen que no nos pegamos, ¿verdad? No, que son muy mentiras, exactamente. Oye, y volviendo precisamente a ese tema que es este duelo del campeonato, yo por ahí veía algunas fotos donde... Pues había amistad, Rudy. Sí. Había amistad con Pluma Negra, ¿no? Pues más que nada, y pues más que la amistad, pues uno... Yo sé que somos luchadores que tenemos más tiempo y siempre hemos apoyado a los chavos. Uh-huh. Y hubo un tiempo en que nos unimos Pluma y yo como pareja. Nunca ganamos un campeonato de parejas, pero sí ganamos cabelleras juntos. Defendimos las cabelleras en varios lados. Fuimos a arenas diferentes como compañeros y eso. Pero pues ya se dio el tren y pues ahora hay que darle hasta donde llegue. ¿Y cómo es ese sentimiento ahora tenerlo frente a frente y olvidarte precisamente de todas esas buenas épocas, buenas cosechas? Y hoy me imagino que lo único que quieres es defender tu honor, defender el de la Arena Jalisco, quedarte con ese campeonato y pues obviamente ubicarlo, ¿no? A este Pluma. Sí, pues más que nada yo el campeonato, lo que pasó, todo esto... Sí, yo voy con la firme idea de que él vea quién es quién y darle una repasada de lo que es la lucha. Oye, precisamente una rivalidad que nació, pues de alguna manera por estarse metiendo la gente en donde no les llaman. ¿Por qué? A ver, ¿cómo pues tú ya llegas a ver a Jalisco? ¿Ya le dijiste metiche a Rudy? No, la gente. Ah, porque, a ver, Rudy. Mira, a ver, eran Rudy. Tan grandes compañeros que, bueno, no salían de la mano... Pero sí se iban casi juntitos, casi mochila casi. Con mochila, me consta. Mochila con mochila. Pero la gente empieza a decirle, precisamente, no sé si a Rudy, no sé si a Pluma, alguien le dijo que habían dicho cosas, ya sabes, ¿no? El típico, me dijo Pluma que Rudy, o sea, cosas que no van con lo que es este, ahora sí que la credibilidad. Rudy, yo no sé si se creyó de algún chisme, pero empezaron ahí los dimes y diretes, por ahí se dieron un entre compañeros alguna vez y dije, bueno... Estarán bien. ¿Cómo que un entre? Sí, o sea, se empezaron a echar, bueno, palabras, después llegaron a los golpes. Bueno, te lo pregunto porque hay gente que nos está escuchando en Sudamérica, como Danilo en Brasil, como Chris Mesa en Colombia, obviamente la gente de Full Antofagasta que nos está escuchando también allá en Chile, y han de decir, ¿cómo que se dan un entre? ¿No? Entonces, por eso te quise preguntar que cómo es un entre para la gente que no conoce. Bueno, es que el acervo cultural de la Verba Florida tiene que crecer, sí, para, ¿verdad?, que toda la comunidad... americana e iberoamericana nos entienda. Claro. Le voy a decir al argot luchístico. Rudy le rompe precisamente la crisma por un chisme a Pluma Negra. Le da en toditita la jeta, le parte precisamente la boca para poderle callar las cosas que estaban haciendo fuera. Como esas rivalidades que ya no hay, porque realmente, digo, ya, yo lo que veía en la lucha libre es que grandes, grandes compañeros, recordaremos el solitario con el Ángel Blanco y después con el doctor Wagner, señor. Así es. Ahorita ya no hay eso, y ahorita es lo que se está rescatando precisamente en la Arena Jalisco. No, y yo lo he visto, Rudy, hemos ido a la Jalisco y me ha tocado ver eso, ¿no? Y te lo he comentado, Paquito, se vive la lucha de manera diferente porque... El público participa mucho en lo que es la Arena Jalisco, seguimos viendo con todo respeto esas señoras bautizadas como las pozoleras, sí, que le dan mucha vida a la lucha, ¿no? Creo que sin ellas también el luchador no le inyecta esa energía, ¿no? Y eso, Rudy, que no ha sido la Roberto Paz. Entonces, la vocecita que se carga, ¿no? Digo, de alguna manera, porque ese es el grito son peculiar. Son iconos, ¿no? Son iconos, sí, también, sí, de la lucha. Digo, pero de alguna manera la gente tiene que asistir para saber precisamente esta rivalidad entre Rudy y Pluma, y el campeonato precisamente semicompleto de Jalisco se expone hoy. Hoy es el día donde él se atrevió, se animó a exponerlo. De primero no tenía empeñado ese cinturón, se me hace. No, pues, jamás. Te digo que está siendo técnico. Este. Hecho, no. No quería. Pues, ¿cómo no quería dices? No quería darme una oportunidad. Decía que lo que yo quisiera, lucha extrema, el otro, aquello. Pero no me quería dar la oportunidad. Por el campeonato, no. Pero pues el patrón lo obligó y...

bastante. La prueba es precisamente que la gente ya casi no asiste a las arenas. ¿Por qué? Pues en primer lugar, porque la televisión nos ha afectado bastante en ese sentido también. Nos da publicidad, nos da a conocer, pero también nos deja mucho en ese sentido de que ahorita la nueva generación se sienten, todos se sienten galanes, tanto rusos como técnicos, y no desarrollan precisamente el aprendizaje que tuvieron en la lucha libre. Y no se trata de eso, simplemente recordarles, jóvenes, que esto es un chispazo, una llamarada de petate, como se dice, o como se dice vulgarmente. Estamos en medio, estamos abajo, estamos en medio, estamos arriba, luego en medio, luego abajo, y se acabó el 20, y a lo que sigue. La lucha de contra Blue Panther se desarrolla y precisamente no hubo ganador ni vencido. Fue una lucha en la cual empatamos un servidor y Blue Panther. La medalla quedó así en el aire. Se regresó precisamente a las oficinas del Consejo Mundial de Lucha Libre y hasta la posteridad, y ahorita hasta la fecha sigue ahí la medalla en las oficinas de los jerarcas de la lucha libre, que son los patrones. ¿Por qué? Porque no hubo vencedor ni vencido. Esa fue la única medalla que no tuvo vencedor, porque las demás plazas donde se enfrentaron en manos a manos los luchadores del momento, hubo ganadores. Y para mí, ahora sí que fue una frustración, porque hubiera sido un logro más tener la medalla conmemorativa del natalicio del padre de la lucha libre, don Salvador Lutero. Por hoy es todo, nos escuchamos la próxima semana. Esta fue la anécdota de la leyenda viviente del ring. El Super Libre. El número uno. Daniel López, el satánico. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Ahora todos los sábados son de ritmo y diversión. Conéctate a la mejor música en Mix 58. No me digas que no, no lo niegues, mi amor. Carmen, se me perdió la cadenita. Mix 58 con Otri DJ. Mix de alto octanaje. Las mezclas perfectas para bailar. Otri DJ. Mix 58. Solo por Canal 58. Sábados, 8 de la noche. Tequila Tapatío, la original tradición en tequila de arandas, presente. Mix 58. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia en el 580 de amplitud modulada. Desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. Su amigo Willy el Loco Estrada, jefe de la Coliseo, los invita a seguir escuchando Super Libre a 2 de 3 caídas y sin límite de tiempo. Con todos ustedes, las 3:05 de la tarde, y bueno, nos vamos rápidamente con nuestro primer enlace de esta tarde, donde ya lo comentábamos al inicio de este programa, ¿no? Hay un luchador que está por cumplir 10 años de luchador profesional. Esto se llevará a cabo el próximo 7 de febrero, la fecha exacta en la que es un joven que siempre hemos hablado aquí de él, de las cualidades que tiene, de que es un muchacho que, pues, no se raja, como se dice vulgarmente, y que siempre está, pues, tratando de llevarle al público algo más, ¿no? Es precisamente Guerrero Maya, que lo tenemos en este momento, y que, mira, todo un profesional, está, pues, a punto de luchar también allá en la Arena Coacalco, pero, pues, obviamente habíamos pactado esta entrevista y lo tenemos en la línea, así es que, pues, desde Guadalajara te saludamos, Guerrero, ¿cómo estás? Te saluda Ana Gutiérrez. Hola, Anita, muy bien, muy contento de que estén nuevamente comunicándonos tú y yo. Y pues, como dices, aquí a unos minutos de que me toque subir a luchar en la Arena Coacalco, pero yo muy contento de comunicarme con ustedes y que toda la gente que nos llegue a escuchar sepa de por qué son los 10 años del festejo del Guerrero Maya. Exactamente, 10 años, Guerrero, donde me imagino que has tenido de todo, ¿no? El sufrir, el disfrutar, el estar día a día picando piedra y obviamente, pues, empezar de la nada, llegar hasta lo más alto, ¿no? así es como lo dices. Mira, te voy a dar una pequeña historia de lo que fue el Guerrero Maya. Yo inicié a los 14 años a entrenar con el profesor El Reo en los rumbos de Ciudad Azteca, aquí en el Estado de México, y de ahí me inicié a entrenar 4 años. Estuve entrenando lo que fue lucha profesional, lucha olímpica, y de ahí a los 18 es cuando debuto, un 7 de febrero. Nosotros teníamos un bar, mis papás tenían un bar, y para promocionar exactamente el bar, afuera del bar hicimos una función gratis, y es donde yo debuto como con el nombre de luchador de samba. Y de ahí fue mucho tiempo el que estuve picando piedra, como se dice, buscando una oportunidad, y la oportunidad se me dio primeramente aquí en la Arena Naucalpan, cuando se me ofrece el nombre de Multifacético. Así es. Y de ahí pues me di a conocer por muchos lados, la internet, la televisión, me daba mucha publicidad y me di a conocer, agarré mucha experiencia, ya que luché con luchadores como José Ponte, La Parca, Pierrot, Fuerza Guerrera, tuve grandes rivalidades ahí, como fue con Black Terror. Primero empezamos con un mano a mano, de ahí se dio la lucha por el campeonato, se lo gané, y fue cuando lo reté por la máscara contra cabellera, que igualmente gané. Y de ahí tuve muchas cabelleras, como la de Caminari, un japonés que tuvo una temporada en Aguasman, gané la cabellera de Cyborg, y tuve muchas oportunidades para luchar por el campeonato de tríos del Estado de México. De ahí, el haber sido multifacético fue una gran oportunidad para mí, para yo poder llegar a lo que es la Arena México, al Consejo Mundial de Lucha Libre, y de ahí debutar. Yo tenía que debutar un 5 de mayo, de hace 5 años más o menos, del 2009, si no más me equivoco, en la Arena Puebla. Yo tenía que debutar un 5 de mayo, 5 o 4 de mayo. Pero en estos momentos es cuando se cruza lo de la influenza, y se viene abajo todo el debut mío. Sí. Y ya como al mes, fue un 31 de mayo cuando yo debuto, pero ahora en la Arena Puebla. Ese día debutamos tres jóvenes, que se puede decir que fue René Guajardo, que era rudo, y era René Guajardo, no más recuerdo, Escándalo, y Loco Evangelist, perdón, para luchar en contra de Starman, Ultraman Junior, que también debutaba ese día, y el Guerrero Maya Junior. Y de ahí se me han abierto las puertas dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. He tenido muchas oportunidades, he tenido la oportunidad de luchar por varios campeonatos, he estado en varios torneos, la Gran Alternativa, el Torneo de Leyendas de Plata. He tenido también muchas bajas dentro del consejo, porque la primera baja fue cuando me dio hepatitis, de ahí fue cuando se me tapó el hombro. Pero todo eso ha hecho que el Guerrero Maya se vaya fortaleciendo y vaya creciendo y estar en el lugar que actualmente está, que es campeón nacional campeón de parejas de la Arena Colisión junto con Delta. Así es, un campeonato que precisamente muchos lo han querido en la Arena Coliseo. Digo, un resumen muy completo el que nos acabas de dar, en ubicarnos también quién es el Guerrero Maya, que la gente obviamente sepa, ¿no?, esa calidad que tú tienes, y que por algo también los aficionados pues te siguen, y donde te sigues enfrentando a grandes y grandes luchadores dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, fuera de ellos, como en este momento, pues que te mandan llamar de diferentes lugares. Y creo que hay mucho más que ofrecer de Guerrero Maya, ¿no? Sí, claro, hay mucho que ofrecer, porque aún así, aún soy joven, tengo mucho futuro por delante, y también me considero que estoy en plenitud de mis facultades físicas, mentales, para darle todo al público. Día a día yo entreno, hago pesas, practico lucha libre, para estar preparados cuando venimos a luchar. Como lo dices, hoy me tocó en la Arena de Coajalco, hace una semana anduve por Oaxaca. Me gusta a mí luchar en otras arenas que no sean de la empresa, para que la gente tenga la oportunidad de conocerme. Y esta es una manera también de publicidad, la que yo tengo, porque en todos lados van ubicando lo que es el Guerrero Maya. Yo espero que este año sea el año donde yo me consolide exactamente dentro de la empresa, sea el año fuerte para el Guerrero Maya, y de ahí sea un despunte de muchos triunfos, cabelleras, máscaras, campeonatos. Quisiera ser la gran estrella dentro de la empresa mundial de lucha libre. Y creo que lo puedes lograr, porque yo he hablado mucho de que un luchador, para mantenerse guerrero, tiene que llevar procesos. Y creo que tú no te has brincado ninguno, vas bastante bien en estos procesos, no te has desesperado, y creo que eso el público lo ve, lo valora, y es cuando logras consolidarte como luchador y no nada más como una llamarada que después pues se apaga y no sabemos ni dónde queda, ¿no? Entonces creo que yo te felicito de antemano, porque pues ya lo sabes tú también, que yo soy parte de los rudos, pero eres de los luchadores que a mí siempre, siempre me dejan con un muy buen sabor de boca, porque vaya que hay calidad, Guerrero. Muchas gracias, Anita. Y como dices, yo creo la clave de esto es no desesperarnos. Muchos luchadores se desesperan. Yo creo que todos quisiéramos que la oportunidad nos llegara en el momento que queremos o en un momento muy corto, pero todos tenemos una oportunidad y hay que saber esperarla. Como dices, no hay que desesperarnos para que nuestra carrera sea paso a paso, poco a poco irla forjando. La gente es como más nos va a recibir. Y como dices, no es bueno despuntar de un solo golpe para que de repente se apague lo que era el nombre de ese personaje. Yo, como lo dices, me siento muy contento de que poco a poco he ido escalando dentro de la empresa, pero pues me considero siempre un luchador ambicioso y yo quisiera siempre tener más, pero sé que va a llegar el momento y ese momento espero sea el 2014. Buenas tardes, Tabla Botamán, ¿cómo estás, Guerrero? Muy bien aquí, saludándolos a todos. Oye, la verdad te felicito porque la vas muy bien y solo acompañado, hacías mucha pareja con este muchacho de Monterrey, con Delta. ¿Vas a seguir solo o acompañado? No, mira, ahora sí que actualmente Delta y yo formamos una gran pareja. Yo creo que el éxito de esta pareja ha sido que Delta es un luchador aéreo, un luchador con mucha flexibilidad. Guillermo Maya es un luchador fuerte, un luchador recio. Y esta combinación de estilos han hecho que esta pareja vaya triunfando. Es por eso que yo creo que se ha acoplado también estos estilos que nos podemos... Él puede hacer los movimientos ágiles y yo rematar con algún castigo fuerte. O yo rematar con un castigo fuerte y él con un chispazo ágil. Hemos vencido a nuestros rivales. A mí me gusta luchar mucho con Delta, pero claro que me gustaría tener triunfos en el estilo individual. Pero lo que venga es bueno para el Guerrero Maya. Excelente, y aparte te felicitamos porque muy bonita capa que luces al salir al ring y recordándonos a los luchadores de antaño, un respeto, llegas al ring y te limpias las zapatillas antes de entrar al ring. Sí, mira, yo, mi primer profesor, como les comentaba, es el señor El Reo, Luis Miranda González, y yo me quedé con mucho estilo de este tipo de gente. Todos mis profesionales han sido gente de la escuela, de la vieja guardia de la lucha libre, han sido, por decir, el Dandy, el Satánico, la Terry, todos ellos, he entrenado con ellos, y yo creo que de ahí he tomado estos estilos, esa esencia. He tratado de no perder la esencia de la lucha libre, pero siempre van en un toque moderno. Como dices, las capas se ven muy bonitas, pero son unas capas las cuales yo trato de darle un corte más estético, usar un calzón más estético, que se vea la figura clásica, pero más moderna. Así es, y perdón, y el único que vemos hacer eso ahorita es a Panther, que antes de entrar al ring hace lo mismo. Te felicitamos, sinceramente. Muchas gracias, y a toda la afición de Guadalajara, yo me siento muy contento porque siempre me han recibido muy bien a la Arena Coliseo de Guadalajara. He ido a luchar a varios lugares de Guadalajara, Ocotlán. Todos sus lugares me han recibido muy bien y yo me siento muy contento de ir siempre que voy a Guadalajara. Me da una alegría luchar allá. ¿Qué tal, Guerrero Maya? Te saluda el profe Víctor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras esta tarde? Muy bien, Víctor, aquí festejando, iniciando mis festejos de los 10 años como Guerrero Maya. Pues bueno, muchas luchador, más bien. Ok, sí, pues muchas felicidades. Oye, sabemos que el próximo martes en la Arena México va a haber un cuadrangular de tercias en la cual, bueno, pues hay nuevos exponentes de la lucha libre. Tenemos a un Bárbaro Cavernario que pues va de aquí directamente de la Arena Coliseo de Guadalajara. Tenemos un Herodes Junior, tenemos la nueva dinastía de Blue Panther y bueno, pues también regresa nuevamente esa gran tercia que lograron muchísimos triunfos junto a Delta y Atlantis. Pues mira, no te puedo decir realmente si regresamos como tercia. Hoy también me toca luchar en la Arena Coliseo y vamos Atlantis, Delta y Guerrero Maya. Pero como dices, ha sido una tercia muy bonita, muy lujosa, muy vistosa. Y vamos enfrentados este martes con nuevos compañeros, nuevos luchadores que también tienen muchas ganas de triunfar, de sobresalir. Gente de Guadalajara, de Torreón, como dice, lo que son los hijos de Panther, yo he entrenado con ellos y son luchadores muy buenos, con su propio estilo, con ganas de salir adelante, igual que el bárbaro tiene mucha energía. Yo creo que este tipo de conceptos de los martes de nuevos valores pueden salir nuevas rivalidades, a la gente le puede agradar mucho este tipo de lucha, y este año sea muy bueno en ese sector. Pues bastante bien, y oye, Guerrero, nada más preguntarte, ¿por estos festejos de 10 años habrá alguna función especial que vayas a hacer, algún festejo, no sé, algo que nos puedas compartir? Sí, mira, de hecho, todavía no estoy seguro, pero hace 2 años, el 5 de mayo, en Atlixco, Puebla, yo festejo la Batalla de Puebla con una función gratis para toda la gente. Esperemos que este año la persona que siempre nos ha apoyado allá del patrocinio nos pueda ayudar nuevamente para festejar los 10 años de luchador como Guerrero Maya, luchador profesional, también festejar lo que es la batalla de Puebla, pero en Atlixco, Puebla. En dado caso que se llegue a hacer, pues yo les voy a hacer de su conocimiento y voy a difundir el cartel, pero siempre va a ser un cartel gratuito para que toda la gente vaya y se divierta. Pues estaremos informándole a toda la gente, y antes de despedirnos, hay mensajes para ti, así es que si nos permites, pues los compartimos contigo. Desde Connecticut te manda a saludar Randy Fiato, dice: saludos, Guerrero Maya, felicidades por estar por cumplir 10 años en la lucha libre. Gracias, un saludo a mi amigo Randy, es una persona que no tengo el gusto de conocerlo, no así que en persona, pero siempre está en contacto con el Guerrero Maya. Le mando un gran abrazo, él tiene muchas máscaras del Guerrero Maya, así es que tiene un gran tesoro en su poder. Así es. Desde Mérida, Yucatán, Antonio Cetina: estaría interesante que se pudiera retomar su rivalidad con el maestro Black Terry. Muchos saludos a Guerrero Maya. Pues yo espero que algún promotor se vuelva a animar para luchar otra vez contra Black Terry. Por mi parte yo estoy dispuesto, pero ahora sí que es cuestión de los promotores. Así es. Desde Puebla, Andrés Oso Zamorano: qué rivalidad tan buena tuviste con Terry. A mí me encantan mucho tus capas, tus botas y en especial tu máscara, dice Andrés Oso Zamorano desde la ciudad de Puebla. Igual un saludo a mi amigo Andrés, una persona que siempre está muy al pendiente del Guerrero Maya, ahí está metida siempre en el Facebook, mandando saludos, informando todo lo que acontece en la Arena Puebla. Él es parte de la Porra Fresa de Puebla. Igual le mando un saludo a mi paisano Andrés. Así es. Y bueno, pues también de aquí de Guadalajara, Akasha Lestat, perdón, te manda saludos. Así es que pues ahí está la gente reportándose y felicitándote, Guerrero. Esperemos estar en contacto pues para darle a conocer a la gente si se hace esta función y que puedan saber y asistan precisamente a tu tierra natal a festejar contigo. Sí, yo espero que sí sea esta función para que todos juntos festejemos. Este festejo es tanto del Guerrero Maya como de ustedes, porque gracias a ustedes existe ese personaje y se mantiene en vida. Así es que es un festejo de la afición y del luchador, así es que los invito a que se unan a mi festejo. Oye, pues muchas felicidades, te dejamos porque ya casi subes al cuadrilátero, pero sabes que cuentas con Super Libre y que estaremos en contacto. Te mandamos un abrazote. Gracias, un abrazo a los que nos escuchan de Super Libre, a ti, Ana, al profesor Víctor. Un gran abrazo y muchas gracias por todo su apoyo. Al contrario, gracias. Gracias, saludos y felicidades. Gracias, un abrazo, hasta luego. Pues hasta luego, y mientras tanto vamos a ir a una pausa. Recuerden, tenemos boletos para la Arena Jalisco, siga comunicándose. Pases dobles para que vaya a ver al nuevo campeón de la Arena Jalisco. ¿Yo también? No, tú no puedes entrar aquí en la arena. Ahorita regresando, profe, hicimos la boca. Vamos a esto y regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Los mexicanos hicimos la primera revolución del continente. Desde entonces forjamos una democracia. Hoy sabemos que la participación ciudadana no termina en las urnas. Por eso en los últimos años realizamos el Pacto Ciudadano por la Democracia y el programa Equidad de Género, contribuyendo al desarrollo político del Estado. Gracias a tu participación, somos el organismo electoral más innovador del país. El Instituto Rinde Cuentas. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu voceador. ¿Qué tal, amigos? Sigan escuchando el programa Super Libre, el mejor programa que hay aquí en Guadalajara. Su amigo Estuca Junior. Vaya, Rolononón, que se... No, bueno, lo que le sigue. Cocaína, la verdad, bueno, saludos a todos los que estén escuchando ya, ya por el de Tabachines, la gente mucha conocedora ahí en Tabachines. Tabachines, que son más machines, dicen ellos, ¿no? Pero bueno, también recuerda que también Tonalá nos escuchan y hace aire. A los hermanos Trueno, les mandamos un fuerte abrazo y a Drago y toda la gente que está por ahí en Tonalá. Bueno, Rudy, te tienes que retirar, algo. Está nervioso el muchacho, pero de todos modos. Pues es que lo pones nervioso también tú con tu afán de que eres rudo, pero también no estás apoyando al técnico. No, simplemente apoyarte hoy, ¿no? Claro. Ahí los espero ahí en Arena Jalisco y solamente les voy a decir una cosa que se me estaba diciendo. A ver. Yo he visto el crecimiento luchísticamente de Pluma Negra. Sé de lo que es capaz. Con esto no estoy diciendo que le tengo miedo, pero lo que sí les puedo asegurar es de que tanto Pluma Negra como yo vamos a dar una buena lucha para toda la gente que vaya y recordarles que por favor asistan y apoyen a nuestro compañero, al Lazer Boy, y recuerden que también se va a subastar una estatua hecha en la resina con la imagen del solitario. Muy padre la imagen, ¿eh? Sí, está bonita la tuya. Pues ahí está para todos los aficionados que de veras les gusta la lucha libre y la verdad es que apoyar precisamente este tipo de causas es muy noble. Sabemos que la lucha libre se presta mucho para esto y ojalá y asistan para poder llevar a cabo esta labor. Sí, claro, ahí los esperamos y recuerden, más que la rivalidad ahorita, el deseo es que apoyen al Lazer Boy. Excelente, excelente. Muchas gracias, Rudy. No, gracias a ustedes y estamos para cuando guste. Muchas gracias, Rudy. Y pues estaremos siguiendo la huella también todo lo que pasa en la Arena Jalisco y en especial el resultado de esta noche. Sí, claro, yo se los hago llegar y también les haré llegar si es que ya aceptó Roberto Paz el mano a mano. Ok, perfecto. Es todo por no dejarme entrar al carrillo. Sí, totalmente. Yo soy el único que puede estar allá y el señor está enojado conmigo. ¡Qué greña! El greñero y qué greñero. ¡Groso greñero! Se me gruesa cabello. No puedo creerlo. Regresa a Sandokan 2, por favor. Regresa. A ver si nos damos una vuelta al final, ¿eh? Claro que sí, si van ahí, lo esperemos. Ok, gracias, muy bien. Rudy. Gracias, Rudy. Pues ahí está Rudy Santana, precisamente desde la Arena Jalisco. Y tenemos también más mensajitos, profe. Así es, Anselmo Ortega, uno de los más grandes problemas es que los luchadores actuales no se preparan físicamente, por eso se lesionan. Antes era una chulada ver a los luchadores bien entrenados, mil máscaras, santo, etcétera. Saludos a todo el equipo de Super Libre y al Botamán. Pues saludos, Anselmo, a ver, con estos nos vamos a poner de acuerdo, traerlo también, sabe mucho de lucha libre. José Luis Ortega también dice un saludo a Rudy Botamán y a todo el equipo, muchas gracias, José Luis. Saludos. Y bueno, pues ahí está precisamente lo que está sucediendo con todo el público y hay más saluditos, profe. Así es, dice Akash Alestad, ¿creen que regrese al Consejo Mundial de Lucha Libre el Sin Cara? No lo creo, ¿eh? No, yo tampoco lo creo. Yo pienso que sí, ¿eh? No lo creo, no. Y mira, sí. yo leía mensajes de que, es que lo hemos visto en la Arena México, pues yo también les comentaba eso, pues claro, tiene familia en la Arena México, claro. sí, tiene muchos conocidos y pues la gente lo quiere también, son compañeros que le tienen aprecio, pero a lo mejor, si llegara a regresar Botamán, no creo que sea pronto, porque a final de cuentas, la forma en cómo él se fue de una manera nada profesional, se fue exactamente, pues, volteándole la espalda a la empresa, ¿no? Que lo hizo grande, porque de alguna manera sí que el talento que tiene él, pero sin el respaldo de una empresa tampoco puedes hacer mucho, ¿eh? Y en el momento que él surgió, la empresa lo apoyó demasiado. Yo creo que si regresa, la verdad sería, para mí sería un boom. Sería un boom, claro, regresando con otro nombre, pero de alguna manera sí sería un boom para todos los aficionados, puesto que dejó mucho. Porque eso de regresar y pelear el nombre con el consejo no. Claro ahí que no, no ¿verdad? Se presta claro para que eso. No. Claro. No. Bueno, y Andrés Oso Zamorano dice, el caso de Sin Cara o Ex Místico ya se volvió un despapalle, hay que esperar si regresa al consejo, se va a AAA o será independiente, pues eso ya depende de lo que diga el tiempo, más así que es, nada. Así es, así no, es. Ya le han puesto hasta, perdón profe, ya le han puesto hasta rivalidades en la AAA contra el niño hamburguesa, imagínate. Perdón, Antonio Cetina dice, exactamente Anita, problemas legales pudiera llegar a tener Ex Místico. En el Distrito Federal son los primeros que registran sus patentes, marcas o así con derechos es. Reservados. De llegar ya sea a AAA o al Consejo, queriendo utilizar el nombre de Sin Cara para luchar, estas empresas creo que no serán tomadas, no serán tontas, porque el problema legal también pudiera afectarles a ellas. Lo mejor es utilizar un nuevo personaje, lo más sano, pero no se vale que él ande diciendo que es el dueño del personaje. De querer engañar al público, no necesita de mentir, como tú decías, tiene ese feeling con el público y mucha calidad como gladiador. Esperemos a ver en qué termina esta situación. Saludos a todos. Bomba. Muchas gracias, mi querido Antonio Cetina. Y bueno, ahí está también su punto de vista, ¿no? Pues es una manera legal también en la que, pues eso, hay una palabra muy, muy exacta que él dice, no engañar al público, ¿no? Exacto. Y pues el público lo creyó cuando escuchó esa entrevista de que él era el dueño del personaje. Yo creo que no. Yo creo que. Bueno, mejor mira, mientras el profe se destraba, dice saludos a todos los integrantes del programa de parte de la banda del Sopilote y saludar al profe Cochís y lo operaron esta semana. Ánimo, profe Cochís. Así es. Un abrazote para el profe Cochís, ¿no? ¿Algo más, profe? A Ramón del Ángel Casillas, yo creo que hablen en la Arena Proyección 2000. Está por la colonia Jalisco, tiene muchos años dando funciones. De ahí salió, creo que Máscara Dorada. No. Máscara Dorada salió de allá de la Arena. Híjole, se me fue la idea. De la Arena Azteca. De la Arena Azteca, ¿no? Allá por la colonia Echeverría. Si mal no recuerdo. Y salió con el nombre del Gitano, que después aquí en la Arena Coliseo. Tuvo el nombre de Metallic. Incluso llegó a la Arena México como Metallic y participó en un torneo de la Gran Alternativa al lado de Oscar Junior. Oye, profe, ya que estás hablando de la Gran Alternativa, hay que compartir eso con el público, Paquito Botamán, que el próximo viernes, arranca de nueva cuenta esto que es la Gran Alternativa en la Arena México, donde, bueno, la primera etapa aparece con varias parejas que vale la pena mencionar, como es Sombra y Oro Junior, Terrible y Guerrero Negro, Volador y El Soberano, Averno y El Rebelde, y por el otro bando, profe. Máximo y Hombre Bala Junior, Rey Bucanero y Akuma, Blue Panther y Cachorro, y por último, Mephisto y Espanto Junior. Esta es la primera etapa de este gran torneo que de aquí se han despuntado, híjole, un historial de luchadores. Exactamente, tremendo. Y que inclusive hace 8 días que tuvimos aquí al profe Arcángel, él mencionaba también eso, ¿no? Él estuvo en la primera edición, que fue precisamente en el 94, profe, donde enfrentaron al Negro Casas y a Héctor Garza, y el profe Arcángel iba con el profe Satánico. Y pues traes una historia muy interesante, profe, la cual, déjame, vuelvo a presumirle a mis compañeros que casi no hablas, pero qué buenos trabajos sigues haciendo, ¿eh? Bueno, pero Dios mío, o sea, ¿no? ¿Ves? Es que mira qué buen trabajo trae. Es ocurrente, Anita. Está mal que diga que hace buenos trabajos. Se le ocurren buenas cosas. Sí. ¿Cómo hace buenos trabajos? Es que cuando se le ocurren buenas cosas, lo lleva a la práctica y hace muy buen trabajo. Mira que el martes lo estaban esperando y venía comprometido el profe. Oye, que es el que hace buenos trabajos. Ah, caray, dije, no, pues yo no soy su. Sí, o sea, di que sí. No nos consta, nosotros. No, a mí no me consta. No les consta, no, a mí sí me consta. A ver, profe, ¿pero qué información? Bien. Bueno, pues a partir del año 1994 en la Arena México se implementa este torneo de la Gran Alternativa para dar la oportunidad a grandes luchadores que van iniciando prácticamente, que ya tienen su historial, pero que bueno, que buscan de alguna manera el estrellato, llegar a una lucha estelar en la Arena México. Bueno, pues esto comienza con un torneo en el cual en el 30 de diciembre de 1994 Negro Casa le da la Gran Alternativa a Héctor Garza. En 1995 Silver King le da la Gran Alternativa a Shocker, aún todavía con máscara. En 1996 se dividió en dos partes, la primera que fue en el mes de junio y la segunda en el mes de noviembre. En la primera etapa, Bestia Salvaje le dio la Gran Alternativa a Chicago Express ese mismo año, pero en el 15 de noviembre del año 1996, Emilio Charles le dio la Gran Alternativa al Rey Bucanero. De aquí nos brincamos al año 1998, en donde Emilio Charles nuevamente le vuelve a dar la Gran Alternativa a Tony Rivera, esto en el mes de julio. En el 99 de nueva cuenta se volvió en dos partes ese torneo. La primera parte, Blue Panther le dio la Gran Alternativa al Último Guerrero, esto en el mes de abril. Y en la segunda etapa del año 1999, Felino le da la Gran Alternativa a Tigre Blanco, esto para el mes de diciembre. Para el año del 2001, Olímpico le da la Gran Alternativa a Psicodélico Junior, esto el 14 de agosto del 2001. Para el 2003, Villano Cuarto le da la Gran Alternativa a Alan Stone, en el mes de enero, precisamente empezando el año 2003. En el 2004, el Hijo del Santo le da la gran alternativa a Místico de aquí. Híjole, pues muchos luchadores ya empezaron a despuntar bastante. Esto para el mes de agosto del 2004. Para el año del 2005, Atlantis le da la gran alternativa a La Máscara. Esto para el 1 de julio. Para el 2006, Perro Aguayo Jr. le da la gran alternativa a Misterioso II. En el 2007, Místico le da la gran alternativa a La Sombra, esto para el 29 de junio del 2007. En el año 2008, Último Guerrero le da la gran alternativa a Dragón Rojo Jr. el 18 de julio de 2008. En el 2009, Yujiro le da la gran alternativa a Okomura, esto en el mes de septiembre. Para el año 2010, Héctor Garza le da la gran alternativa a Pólvora, el 30 de abril de ese mismo año, el 2010. El 2011, Último Guerrero le da la gran alternativa a Rey Escorpión, esto para el 8 de abril del 2011. Y para el año 2012, Terrible le da la gran alternativa a Euforia, esto para el mes de abril. Y para el año 2013, que fue el año pasado, Rey Escorpión le da la gran alternativa a Bobby Zavala. Y vaya que aquí muchos luchadores que han tenido la gran oportunidad de ganarse esta gran oportunidad para estar en las luchas estelares de la Arena México, vaya que les han dado la gran alternativa a bastantes. Oye, y una polémica la de Okomura, ¿verdad? Que decían de que no era muy jovencito para que le dieran la alternativa, ¿te acuerdas? Que precisamente ahí el que salió perdiendo fue Semental. Sí, porque él iba, ¿verdad? Porque Yujiro fue precisamente, iba con esa gran alternativa, protegiendo de alguna manera a Semental, y lo traicionaron horriblemente, y fue cuando dijo, yo quiero apoyar a mi paisano, y fue a Okomura, ¿no? Así es una polémica que se causó ese tiempo, ¿no? Exactamente, pues, ¿qué les parece si vamos a una nueva pausa comercial y regresamos con más información? Porque tenemos un enlace más hasta la Ciudad de México con una joven promesa que lo tendremos por primera vez en Guadalajara. Vamos a la pausa y regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Desde Guadalajara, Jalisco. XEAB, Canal 58. 580 AM, 10.000 watts de potencia. Una emisora del grupo México Radio, Canal 58. Siempre junto a ti. Ser buzo de aguas negras es el trabajo más sucio del mundo. Aunque sea rutinario, está oscuro y sientes la basura rozándote el cuerpo. Encuentras lo que se te ocurra: alfombras, troncos, muebles de cocina, hasta un automóvil. Con todo y todo, me gusta mucho el buceo. Por todo lo que te cuesta ganar el dinero, revisa los elementos de seguridad que garantizan la autenticidad de tus billetes. Es un buen hábito que te protege. Visita www.banxico.org.mx. Fíjate bien, es tu dinero. Banco de México. Pudimos habernos quedado sentados y esperar a que México cambiara. Pero haciendo lo mismo, no se llega a un lugar distinto. Decidimos levantarnos, movernos y hacer las reformas que el país necesitaba. Porque queremos grandes cambios. Porque por este país vale la pena ser audaces. Hacer las cosas como nunca se habían hecho. Hoy, México se está moviendo. Gobierno de la República. Ahora los martes de glamour se viven al máximo por Canal 58. Toda la acción del Pancracio de la mejor lucha libre la proyecta para ti el Consejo Mundial. Escucha todos los martes a partir de las 9 de la noche la transmisión del inigualable ambiente de glamour en la Arena Coliseo de Guadalajara. Con la acertada fusión de los programas Después de las 9 de Nacho González y el dinámico equipo de Super Libre. Las locuras de Botamán, el comentario fino y acertado de Anita Gutiérrez y la voz de la emoción que contagia Paco Espinosa. Lucha Libre en los martes de glamour. Por primera vez en la historia, hay una comisión que se dedica a cuidar las ciudades patrimonio de la humanidad en México. En la Comisión Especial de Ciudades Patrimonio y la Cámara de Diputados, sabemos lo importante que es conservar la riqueza y la cultura de nuestro país. C- Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. A todos los radioescuchas de Super Libre, un saludo. Ya saben, no más injusticia, no más obscuridad. Hasta la vista, amigos, el Tirantes. Ahora sí, historia en alto. Ahora sí, me voy a cruzar. Ahora sí, historia en alto. Ahora sí, me voy a cruzar. Regresamos aquí a Super Libre, estamos muy contentos. Un saludo a todos, malandros, Paquito, a todos, para que no se sienta ninguno. Así es, ayer saludamos a la gente bonita de Guadalajara y me dicen, oye. Y a la fea también saludarla, no seas así. No, pues toda la gente es bonita aquí en Guadalajara porque se comunican contigo de alguna manera personalmente. Dicen, yo no me puedo conectar precisamente por teléfono o por el Facebook y esas cosas, pero de que los escucho, los escucho. Un saludo y una pequeña dedicatoria a Botamán. ¿Por qué? Que porque eres tan hulero en ese aspecto de vender hules. Porque te estás volviendo técnico. No, simplemente que veo cuando un equipo, un bando, en este caso, es favorito. ¿Qué les dije el martes? Ayer me dijo una señora. Cuando salió el martes Choker y este, ¿quién era su compañero? Ah, no, pues dio su pronóstico. Exactamente, era Choker y Diamante Azul contra Euforia y Rey Bucanero. Yo dije en la transmisión que ampliamente favoritos eran los técnicos. Y mira, no fallé. Se llevaron el triunfo, compañeros. Pues la señora Amalia, Amalia dice, díganle a Botamán que no sea tan... porque se está volviendo técnico. Se está cortando eso. ¿Dónde está su esencia de la banda ruda? Le dije, pues señora, yo le haré llegar sus saludos, saludos para toda la gente bonita de Guadalajara. Oye, y voy a hacer mi cartita, que venga el mejor referee que hay ahorita en el Consejo Mundial. Ah, caray. ¿Cuál? ¿El Tirantes? No, el que les damos por favor. No, el Tirantes es el mejor. No, sí, la verdad. El mejor referee que hay ahorita en el Consejo, el Tirantes. Merece estar aquí en Guadalajara. Nos estamos volviendo locos, fíjate. Su sobrino se vuelve rudo. Botamán. Es que le tuvo miedo a Choque, al Toro Blanco Rush. ¿No le tuvo miedo? ¿Por qué lo tuvo al contrario? ¿Viste cómo lo dejó? No has visto las fotos, mi querido Botamán. ¿Los fotos? Las fotos. Pues el próximo viernes se van a enfrentar, ahora sí ya Shocker en el bando rudo, y hará mancuerna, hará tercia con el último guerrero, y precisamente Mr. Niebla, que se enfrentarán a Rush Atlantis. Y el otro no lo recuerdo. ¿Quién es el otro? Bueno, en lo que tú recuerdas, ¿qué les parece si hablamos precisamente con un luchador que también tiene estrella, que ha estado pues puliendo precisamente su trabajo para seguir brillando y que inclusive viene pues recién desempacado de Japón, acaba de comer mucho arroz por allá, mucho arrocito y pescadito y todo lo demás? Y pues lo tenemos. ¿Máximo? Bueno, no. O sea, ¿por qué piensas en él? No. Si anda mal. No, muy mal. Si anda mal, lo tenemos que meter a cirugía estética prácticamente. No, tú no haces buenos trabajos, no haces nada de chamba porque se está volteando realmente. ¿Verdad que sí? ¿Cómo, Max? Por eso el color de su playera. Mira, sí. mejor saludamos al campeón nacional welter, que precisamente el próximo martes estará disputando, más bien tratando de quedarse con ese campeonato ante un grande como lo es el Maestro Virus, y que obviamente pues acaba de regresar de Japón. Estamos por supuesto hablando de Titán, que ya está aquí en Guadalajara y que en un momento más la gente que asista a la Arena Coliseo de Guadalajara podrá disfrutarlo en la lucha estelar. Pero pues bueno, yo hablo mucho y la gente quiere escuchar precisamente a su ídolo, que es Titán, así es que pues lo saludamos a través de este micrófono. Y Titán, como siempre, es un gusto que aceptes estas llamadas y que obviamente a través de los micrófonos de Super Libre puedas saludar a tu público. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues antes que nada, mandarle un fuerte abrazo a toda la afición y a todos ustedes que están ahí en cabina. Oye, Titán, te saluda Paco Espinosa. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Oye, pues nada más para aclararte que si Anita fuera la que anunciara ahí en la Arena México, se acababa la lucha porque te da unas entradas tan grandes que, digo, no sé si hubo otra vez regalo de Japón o le trajiste algún japonesito, sí, algo, ya me acuerdo yo, ¿eh? No, nada de eso, pero Sí, no, estaría bien denunciador, Anita. No daría tiempo a nada, ¿verdad, Titán? No, está muy bien, muy bien. Oye, Titán, pues es un gusto tenerte nuevamente aquí, como lo decimos. Y cuéntanos, ¿cómo estuvo ahora esa nueva visita por Japón? Donde, pues ya sabemos, ya estuvimos viendo tu lucha, sabemos esos resultados, pero nos gustaría escuchar de ti cuál fue ahora esta sensación, que ya conoces Japón, ya el público te conoce. ¿Cuál fue ahora la diferencia de haber viajado hasta Japón y disfrutar de esta fantástica manía? No, pues la verdad que estoy bien agradecido con Dios y con toda la afición, porque gracias a ellos se me dan estas oportunidades, ¿no? Ya fue mi tercer visita a Japón, espero que sea la tercera de muchas más, ¿no? Y yo creo que esta vez me sentí ya un poquito más tranquilo, un poquito ya con poquita más experiencia, más relajado. Aunque quieras o no, las primeras dos luchas sí me ponía muy nervioso todavía, ¿no? Ya como la tercera lucha, ya como que ya me solté un poquito más y ya me sentí un poquito más acoplado. Varios compañeros que llevabas también de experiencia, pero que también ya te ven a ti con esa experiencia, ¿no? Luchadores con los cuales te volviste a enfrentar, otros que enfrentaste por primera ocasión, pero a final de cuentas, con ese ímpetu y esas ganas de hacer un buen trabajo y de no defraudar a tus aficionados. Sí, yo creo que esta vez fuimos todos con un mismo objetivo, ¿no? Que era el de dejar el nombre del Consejo Mundial en alto, una vez más allá en la Fantástica Manía. Y yo creo que sí lo logramos, ¿no? Yo creo que sí lo logramos porque, pues más que las luchas y más que todo eso, se sentía el compañerismo, ¿no? Como te digo, teníamos el objetivo de dejar el Consejo Mundial en alto y demostrarles, ¿no?, a lo que íbamos y demostrarles lo que teníamos también acá en el Consejo. Yo creo que se lo demostramos a los japoneses y yo creo que al final de cuentas la gente quedó también muy satisfecha, todos los aficionados que se presentaron en esas funciones, yo creo que quedaron muy satisfechos, ¿no?, porque la verdad que todos nos brindamos al máximo. Oye, te habla Botamán, ¿cómo estás? Bien, bien, Botamán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, la verdad dices tres veces, pero la verdad muchos luchadores a veces ni una vez logran ir a Japón y la verdad te felicitamos porque cada día te ves mejor y el público te acepta más allá. Sí, como te digo, pues ahora sí que no me queda más que agradecerles, ¿no? Porque gracias a ustedes, a la afición, a toda la gente, se me dan estas oportunidades. Me siento muy contento, muy agradecido con todos ustedes, como te digo, y yo creo que el chiste de ir a esas luchas es pues dejar con un buen sabor de boca a todos los japoneses, ¿no? Para volver a ir y seguir yendo y seguir yendo. Oye, Titani, ¿ya te trajeron una torta bajo el brazo, me supongo? Sí, sí, ya, claro. Sí. No, pues felicitarte precisamente porque eso te da una madurez emocional tremenda. Ahora ya te sentimos, ahora sí que un luchador en toda la extensión de la palabra, completo, ¿sabes? Precisamente tratar a la gente en prensa, y digo, de alguna manera nosotros hemos seguido esta trayectoria porque desde que tú iniciaste nosotros pusimos nuestro, ahora sí que el ojo en la mira, porque tenías esa pinta, decía mi abuela que tenías patas para gallo. No, pues yo ahorita estoy pasando por una etapa de mi vida pues muy buena, ¿no? Como te digo, no me queda más que pues estar bien agradecido con Dios y con todos ustedes que se me estén dando estas oportunidades. Como te digo, ya también me vino una bendición, ya nació mi hijo el 7 de enero. Una bendición más, como tú dices, un motivo más, ¿no?, para seguirle echando ganas. Claro. Yo creo que estoy en una etapa muy buena de mi vida y de mi carrera también, y pues no me queda, como siempre lo he dicho, seguirnos preparando día con día para estar pues al tanto de cualquier oportunidad que se nos vaya apareciendo, ¿no? Oye, y una cosa muy bonita que me pareció cuando se tomaron todas las fotos arriba del ring, ¿eh? Sí, es al final de toda la función. Subimos pues todos los luchadores japoneses y los que vamos representando al Consejo Mundial y toda la gente, ¿no? Ahora sí que nos despedimos de todos ellos y pues muy bonito ese momento porque ya te despides, ¿no? Y se te vienen a la mente todas las funciones que tuviste, todo el tiempo que estuviste con los compañeros y todo eso, ¿no? La verdad que es una experiencia muy, muy bonita. Te digo esto porque el profe Sata tenía una foto ahí en el gimnasio de la Arena Coliseo, no sé si lo has visto ahorita, donde está pura figura, están retratados en el Toreo de Cuatro Caminos, y muchos de ellos desgraciadamente ya se nos adelantaron, y quedan al paso de los años recuerdos muy bonitos de esas fotografías, ¿eh? Sí, claro, pues son así que fotografías que se quedan para la historia, y estaba viendo una foto también en el internet cuando estaba ya en Fantasticamanía. La publicó Baby Richard, el referee, uh-huh. Donde decía una Fantasticamanía, no recuerdo qué año era, pero era ya hace bastante tiempo, donde iban, yo creo que de lo mejor que hubo del Consejo Mundial de las Estrellas. Y estaba Carmelo Reyes, creo que estaba Solar, había, o sea, y wow, muy impresionante esa foto, ¿no? Y como tú dices, y ahora ya hasta este tiempo que la estamos viendo, pues cuando te impresionas, ¿no? Claro, son los recuerdos que quedan, ¿no, Titán? Sí. Pero otra de las cosas también que quedan son esos rivales, que cuando tú vas subiendo escalones, pues te sigues enfrentando con obstáculos y el próximo martes te viene uno muy grande, muy profesional, muy colmilludo, con mucha experiencia y es, por supuesto, Virus que quiere tu campeonato. Sí, mira, te voy a ser sincero. Yo, pues... Se puede decir que veníamos un poquito agotados, ¿no? De la gira que tuvimos por allá por Japón, uh-huh. Porque al día siguiente de que regresamos, llegamos el lunes y el martes me tocó trabajar a mí. Y fue cuando me voy encontrando con lo del reto de Virus. Y la verdad que sí me sorprendió mucho, ¿no? Porque no me lo esperaba, pero yo, como siempre le he dicho, yo estoy al pie del cañón, y sé que si retengo ese campeonato una vez más es porque realmente lo merezco. El campeonato está ahí para los que quieran. Y las veces que quieran. ¿Qué tal, Titán? Te saluda el profe Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, gracias. Qué bueno. Oye, por ahí nos enteramos también en las redes sociales que por allá en Japón expusiste tu campeonato, ¿verdad? No, esta vez no me tocó exponerlo. Ah, bueno. Lo llevé, pero no me tocó exponerlo. Ah, okay, que era una confusión, nada más queremos saber eso. Y sí, no. Y esta vez, ¿cuál va a ser cuántas defensas llevas con este campeonato? Ahorita nada más llevo la de Averno, contra Averno, porque pues ya ve lo que pasó, ¿no? Que el campeonato pues lo dejé vacante. Así es. Y anteriormente tenía una contra Pólvora y otra contra Averno igual también. Ok, pues toda la suerte para este martes, porque sabemos que va a ser una lucha muy difícil, sabemos de tu trayectoria, sabemos sobre todo de tu capacidad, pero pues el maestro Virus es de cuidado y vaya, mucha suerte, pues esperemos que todo salga bien para esta tu lucha. Sí, la verdad que va a ser una nueva experiencia para mí, porque pues ustedes, lo voy a decir como es, ¿no? Ven a Virus, lo ven chaparrito, ¿no? Sí. Y chiquito, pero no, en verdad que si se lo tuvieran enfrente, es un monstruo pequeño. Oye, sí. Los chaparritos tenemos mucho que dar, Titán. No, la verdad que sí, la verdad que tener al maestro Virus es muy ágil, no se cansa, sabe muchas llaves, o sea, todo lo tiene en mente, así. Y tengo que estar muy al pendiente de todo ese tipo de cosas, ¿no? Eso nos garantiza una muy buena lucha, claro. ¿No, Titán? Pues sí, yo creo que vamos a salir por todo, ¿no? Como le dije, él va a ir por todo, por mi campeonato, y yo voy a ir con todo a defenderlo, y pues eso va a hacer que demos una muy buena lucha, ¿no? Esperemos en Dios. Así es. Oye, y precisamente para este día en la Arena Coliseo de Guadalajara, bueno, pues sabemos que vas al lado de un diamante azul y de un shocker. Un shocker que, bueno, pues ya sabemos y ya está en boca de todos que el próximo viernes hace su presentación como Rudo nuevamente. Que irán al lado de, más bien irán en contra de Terrible Olímpico y Vangelis. Pero ¿qué piensa, Titán, acerca de esta pues nueva modalidad de Shocker, de este nuevo cambio de bando? ¿No va temeroso? ¿No vas pensando en que te quedarás únicamente con el apoyo de Diamante Azul? Pues yo a Shocker lo considero un buen amigo. Siempre hemos sido amigos. Me sorprendió, ¿no?, que haya tomado esta decisión de cambiarse de bando. No sé qué vaya a pasar ahora, no sé cómo vaya a reaccionar, pero a lo que te digo de él, yo sé que él sabe lo que hace, ¿no? Él ya tantos años de experiencia que tiene, ha sido una de las máximas estrellas del Consejo Mundial, yo creo que sabe lo que hace el Shocker. Pues ahora sí que hay que tener cuidado, mi querido Titán, porque se volvió traicionero. Digo, de alguna manera se está infectando porque Botamán está volteándose de bando. Yo creo, ¿no? Ya están acoplándose Botamán y Shocker y se van a cambiar de bando. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, me refiero a Técnico y Rudo. Tecno Rudo. Ah, sí, ¿verdad? No, pero no sé, la verdad, cómo vaya a reaccionar Shocker. Como te digo, siempre he sido mi amigo, siempre me la ha llevado muy bien, el profesor Shocker, le digo. No sé cómo voy a reaccionar hoy, ¿verdad? No sé cómo vengas, de buenas, de malas, no sé. Pues como buen malandro de Miravalle, yo creo que el señor va a venir con mucho cuidado. Pues no sé, ya lo vamos a ver al rato, ¿no? Hay que invitar a la gente para que así es, para que vea esta lucha también. Así es, hoy a partir de las 6 de la tarde, donde te podrán ver también y pues obviamente saludarte en persona, porque la gente te sigue. Yo lo he dicho, Titán, y lo vuelvo a confirmar, cuando tú vienes aquí la gente dice vengo a ver a Titán, entonces también eres garantía de la gente que te contrata y pues eso es porque nunca nos decepcionas. Sí, pues gracias a Dios, siempre desde que inicié he tratado de salir a brindarme al 100%, ¿no? De salir a morirme en el ring. Yo creo que eso le ha gustado a la gente y qué bueno, ¿no? Qué bueno que la gente pues ya me ubique poquito más y que pues ya diga, ah, pues hoy este domingo de lucha libre y viene Titán, pues vamos a verlo, ¿verdad? Es algo bien bonito, claro, para mí. Oye, Anita, no me vas a dejar mentir, se dejan venir de Cajititlán, El Zapote, Cantarranas, tú que traes, bueno, se dejan venir todo el mundo. Oblatos, el aeropuerto. Oblatos Country también. Oblato, de Oblatos. Oblatos sí. Country. Acá del barrio de Oblatos. Claro, vecino. Sí, claro. Pero este Contreras. Sí. Oye, Titán, pues muchísimas gracias, como siempre, aceptar esta llamada, por estar con nosotros a través de la línea telefónica. Gracias por saludar a tu público y si Dios quiere, pues nos veremos en un ratito más aquí en la Arena Coliseo. No, muchísimas gracias a ustedes por este espacio que me brindaron y si me permiten mandar unos saludos. Claro, sí. Adelante. Pues mira, sería para Randy Fiato, un gran amigo. De Estados Unidos, para Cecilia Orozco, para Elisa Pérez, para Edgar Alemán, y pues ahorita si se me pasa uno ahí le pido una disculpa, ¿no? Pero muchísimas gracias por siempre, por todo su apoyo y por estar al pendiente de mí, ¿no? Y que han sido aficionados que siempre han estado contigo desde un inicio. Sí, claro, desde un inicio, es lo que siempre tengo yo en cuenta, que desde que era Palacio Negro, ¿no? Desde mis así primeras es. Luchas, ustedes también se recuerdan que era cuando estaba iniciando su programa. Así es. Creo que pasaba los miércoles otro programa que tenía, ¿no? Fuego en el Ring. Sí, claro, y recuerdo que me hicieron ustedes mis primeras entrevistas, me apadrinaron y todo eso. Vas a hacer llorar a Botamán, que ya siente más viejito. Más maduro, más maduro. Sí, y más maduro, exacto. Pues muchísimas gracias, saludos a tu familia y rápidamente nada más de Puebla te digo que Andrés te manda un saludo, dice que mostraste un excelente actuación en Japón, eres uno de sus gallos favoritos, dice, me gusta mucho tu máscara, te deseo suerte el martes ante Virus, ojalá que retengas tu campeonato nacional welter. Ah, ten cuidado con Shocker, se le metió el chamuco, suerte en tu tierra y un gran saludo desde Puebla. No, un fuerte abrazo también para Andrés, hasta Puebla. Bueno, acá Chalesta dice un gran saludo a Titán, así es que, igualmente, pues ahí está. Ya ves, la vampiresa también es técnica, ya ando como que ando. Ah, y ahora vas a arrestar a la gente, mi querido. No, la vampiresa, el otro día estaba apoyando a, ¿quién estaba apoyando? A Leo, estaba con Leo. Pero bueno, Dios santo. Pues bueno, muchísimas gracias, Titán, muchísimas gracias, saludos a toda tu familia, un fuerte abrazo para ti, pues mucha suerte. No, como les digo, muchísimas gracias por este espacio, y pues al ratito nos vemos, ¿no? Nos vemos, claro que sí, Titán. Órale, gracias, bye bye. Un abrazo. Saludos a la family. Pues ahí está, Titán, vamos a la pausa y regresamos para, pues ya, cerrar el programa con mucha información. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Escasez y mala calidad del agua son una realidad que enfrentamos los mexicanos. Por eso en el Partido Verde reformamos el artículo 4 constitucional para que sea un derecho el acceso al agua limpia y de calidad para todos. Por una mejor calidad de vida. Partido Verde. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Llegó el frío. Cuando baja la temperatura, súbele al nivel de cuidado de tus pequeños. El enfriamiento es un verdadero peligro para ellos y se produce cuando están expuestos a bajas temperaturas sin la ropa adecuada. Si no se tiene cuidado, puede convertirse en hipotermia e incluso conducir a la muerte. La mayor amenaza es para los bebés. No bajes la guardia. Aumenta tus cuidados en esta temporada. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Ya empezó el sorteo. El Occidental es tu casa. El Occidental es tu casa. Recuerda comprar los diarios de Organización Editorial Mexicana. Recortar tus cupones, llenar tus planillas y canjear tus boletos. Tú puedes ganar, porque El Occidental es tu casa. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Sigan escuchando su programa Super Libre, tu amigo Tejano Junior, Los Hijos de la Verna. Regresamos de nueva cuenta con todos ustedes y rápidamente, si me lo permiten, hay que recordarle a toda la gente que el próximo 1, 2 y 3 de febrero Roberto Gutiérrez Frías el Dandy estará en nuestra ciudad. El día primero estará dando consultas donde, si usted quiere, pues obviamente que lo atienda el Dandy. En la Vampicueva, así es. Él estará dando precisamente estas consultas en Eulogio Parra, número 621, entre Santa Mónica y Pedro Loza. Ahí, a espalditas, digamos, de lo que es el santuario, es paralela a alcalde esta de Eulogio Parra, así es que, pues, hay que asistir. Y si usted quiere hacer una consulta con el Dandy, pues, directamente con él en su Facebook o con una servidora también lo puede hacer para agendarle su cita y que el próximo sábado, pues, aparte de conocer al Dandy, pues, también le dé ahí su terapia como debe de ser, ¿no? Así es. El domingo. Ah, perdón, Anita, ¿a partir del sábado, a partir de qué horas? ¿De las 10 de la mañana? El sábado a partir de las 12 del mediodía estará precisamente ya ahí dando consulta. Pero si hay alguien antes que quiera ser atendido, con mucho gusto el Dandy lo puede atender. Y bueno, vaya que es un lugar céntrico en el cual, bueno, pues demasiadas rutas de camiones pasan ahí por la avenida Alcalde para que aparte su cita de verdad y bueno, pues ahí vaya, como Botamán ya hizo su cita para que le soben la rodilla, pues que le lele la lolilla, dice. Oye, bueno, puede ser un sábado completo porque la vampireza por ahí que hasta féretros tiene. No, pues usted llega muerto de cansancio. Hay que decirles que estará todo el sábado dando consultas, pero solo va a atender precisamente a quien esté agendado. Así es. Esto porque obviamente hay mucha gente que está pidiendo una consulta con él. Y bueno, es un orgullo también mencionarles que viene en exclusiva solo a Super Libre. Así es que el próximo domingo de 2 a 4 de la tarde tendremos a Roberto Frías el Dandy en este micrófono. Pariente. Exactamente, porque ¿será que por eso viene Super Libre? Yo creo. Bueno, es un honor el poderlo tener en esta cabina, así es que el próximo domingo anótele usted ahí que el invitado que tendremos en estas dos horas será del Dandy. El Dandy. Así es que, pues, todo lo que quiera preguntarle, vaya anotándolo para preguntarle, de 2 a 4 estará aquí, después estará la función que en el cual se llevará a cabo en un salón por parte de la UDG el domingo 2 de febrero. Es un lugar donde obviamente se lleva a cabo la lucha olímpica, que ya entre hoy y mañana les diremos dónde es el lugar. Es una función completamente gratuita y hay que estar al pendiente del Facebook de Super Libre y por parte del señor Roberto Gutiérrez Frías, claro, ¿no? Y el lunes 3 estará, por supuesto, en Mazamitla, así es que hay que estar al pendiente. Así es, además tendrá souvenirs precisamente Roberto Gutiérrez, el Dandy, para que usted se quede con un recuerdo. ¿Sí? Y vaya que digo, si es su despedida. Y que si quieren venir al final del programa, digo, no pueden venir obviamente en el transcurso del mismo, porque pues por seguridad y demás, ¿no? Pero al final del programa, pues si ustedes quieren ver al Dandy, pues aquí lo pueden ver, ¿no? Excelente. Cualquier parecido con Sin Cara es mera casualidad. Pues apaga el mendigo aire. Me estuvo congelando, Botamán. Oye, y otra cosa muy, muy rápido también, comentarle antes, porque ya nos vamos, decirles precisamente lo que es el próximo martes, ¿no? Con este cuadrangular de tercias. Así es. Donde vamos a ver qué es lo que resulta, quiénes vienen, quiénes van. También un saludo a toda la gente de Chile, que ya está ahí un video con el Gallo que nos dio en exclusiva al equipo de Super Libre. Gracias, Gallo. Y que bueno, pues vienen cosas muy interesantes con el Gallo. La gente de Chile está muy orgullosa de tener al Gallo. Ahí está el Gallo. Estabas dormido. También tener al Gallo como campeón de full y es que garantía, obviamente Arcángel también ya está diciendo que lo quieren la Arena México, en la Arena Coliseo, así es que yo no dudaría ni tantito que el Gallo muy pronto esté por allá en tierras de feñas, así es, porque ya lo dijo Arcángel, ¿no? No quiero allá, te quiero aquí en la Arena México, en la Arena Coliseo. A lo mejor igual le dan la oportunidad de participar en la Gran Alternativa, imagínate. Sería bueno, genial, ¿no? ¿Quién te gustaría que le pudieran dar la Gran Alternativa? ¿Al Gallo? Obviamente tiene que ser un técnico. Un técnico. Me gustaría, bueno, Atlantis ya va a estar, me gustaría... No, Toro Blanco está ocupado, no, Toro Blanco ni me gustaría ni siquiera lo pedimos. ¿Estamos hablando de luchadores o de qué? ¿Titán? ¿Titán? ¿Dándole la Gran Alternativa al Gallo? Bueno, pues... Yo creo que sí, me late Titán y el Gallo para la Gran Alternativa. En la segunda etapa, pudiera ser. Esperemos a ver qué... ¿Qué resultados? No, bien servillín. Los sueños, servillín, ¿verdad? No, mejor no decimos. Mejor no decimos y nada más comentarles que a través del Facebook de Super Libre ya pueden ver este video del gallo, que esperemos que les guste. Obviamente la gente de Chile también lo está reproduciendo y es un orgullo para pues el equipo de Super Libre que gente del extranjero se siga fijando en nuestro trabajo para confiar y poderles llevar a ustedes luchadores de verdad de calidad que el público compra. Así y no es. Que te hacen ídolos con calzador. Bueno, así es. Ya nos vamos. Hablaste del video, ¿verdad? Que lo pueden ver a través de Super Libre. Claro. Es que me estaba distrayendo, sí, acá. Sí, claro. No, no, no. Oye, un ¿qué saludo? Te pareció? No, muy bien, muy bien. De verdad, el video está muy bien hecho, muy bien no editado. No soy buena editora. Ni yo soy buen camarógrafo, pero de alguna manera no, ahí no. Está para todos. Mira, ustedes. Mis compañeros son, ¿cómo te diré? Humildes, porque realmente yo he visto peores, secuencias luchísticas. Y se sienten intocables, hijos de... No, la verdad, hacemos nuestro trabajo. Agarramos al gallo precisamente ocupado, pero le dijimos que si nos podía dar unos minutos y pues él de sorpresa pues accedió, sí. ¿No? Y total agradecimiento al gallo, que donde quiera que esté, un saludo y bueno, pues que el próximo... Mucha gente nos sorprendió, Egland, que sí, claro. Estuviéramos ahí entre ahí, la... Sí, pero lo agarramos así de sorpresa, pero el próximo martes, de verdad, garantía para que vuelvan a ver al gallo en contra de... Mano a mano. De Arcángel, el próximo que venga martes. La reina también, si no nos dejó entrar. Ah, sí, sí, va a venir la reina. Ahí no, bueno. Viene por su trozo. Bueno, del menudo, del menudo, del menudo. Y ahora lo bueno de la tarde, también nos dijeron, les mando lucha semifinal, es Maker, Sky Kid contra Exterminador y Spectrum. Ah, muy buena lucha. Un Spectrum que la verdad cada día está mejor y Exterminador, la verdad, este Exterminador quiere, ¿qué hace con el con los burlados? No, mira, en un 2x3 van a acabar con ellos. Va a ser algo muy terrible eso. ¿Verdad? Así es. Un saludo para Maker y Sky Kid y también para Spectrum. Spectrum, devuelve lo que te llevaste. Bueno, nos vamos hasta el ingeniero Javier Saiz. Si no trae mis zapatos. Anita, mi querido Eddie, el rudo, Eddie, el guapo. Muchas gracias por haber estado ahí en controles. Nos tenemos que despedir, pero bueno, ya lo saben que a partir de las 6 de la tarde estaremos llevándoles a ustedes lo que es la narración del día de hoy. Y bueno, pues un gusto compartir el micrófono con ustedes, compañeros. Hoy hay menudo, ¿no? ¿Eh? ¿No hay menudo hoy? No, no, ya se terminó. Ni pues hubiera dicho, me vengo sin comer para precisamente estar al diente con esto. No sé. Al sargento coronel, ¿no haría pozole hoy otra vez? No sé. Un saludo para la gente de Jocotepec. Saludos, sí, qué rico pozole. Muy saludos riquísimo. Para toda la gente de Jocotepec. Muy bien, Paquito. Bueno, pues que las ardillas allá por la Avenida México se echen ahora sí que talco, porque prácticamente nosotros tuvimos aquí las exclusivas de alguna manera, porque nosotros nuestro trabajo lo hacemos seriamente. Olga Sanes, ¿para qué? Bueno, pues... Saludos a toda la gente bonita, malandra y demás argots en Guadalajara. Paquito, te desmiento, no lo hacemos seriamente. Tú lo haces muy enojado siempre. Ya es que cuando Botamán se pone serio, luego. ¿Qué pasa si me contesta? Ustedes se extrañan. Dejas de ser. ¿Verdad? Es como cuando Botamán está serio, luego llegan los mensajes que tengo, ¿verdad, profesor? Así es. Pues muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó a través del 580 de AM y a través del internet. Y pues un saludo para toda la gente del Baratillo, gente bonita, gente hermosa que ahí anda haciendo sus pininos. Y bueno, pues mañana nos vemos ahí en las escuelas primarias. Un saludo y abrazo. Pobres niños, bueno, bendita jefa. Nos escuchamos más tarde. Gracias, Eddie. Gracias en especial a toda la gente que se comunicó. El Ramón Vázquez, los boletos están ya en la Arena Jalisco. No se les olvide que el próximo domingo a partir de las 2 de la tarde exclusivo. Tenemos un programazo exclusivo con el Dandy. Roberto Gutiérrez Urias, el Dandy. Gracias. Nos escuchamos en 2 horas. Ahora sí. Hasta 3 con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.